Cinema presenta Películas con Chicha. Películas con chicha. Chicha. Chicha. Chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha. Películas con chicha. Amigos, estamos aquí después del veranito, después de una larga pausa. Ya por fin nos hemos conseguido reunir todos para hacer otro Películas con Chicha. Bueno, ha costado, cada vez la pereza, el verano, el conseguir que nos juntemos todos, las cosas familiares que tenemos nos impiden que nos reunamos, pero bueno, ya hemos conseguido estar aquí todos para debatir una película un poco extraña para lo que son Películas con Chicha, porque ya dijimos que igual nos queríamos ir un poquito de lo que podría hacer García en su programa, qué grande es el cine, cosas así. Bueno, pues aquí traemos una que García seguramente hubiera podido llevar, que tampoco sé si la llevó, no lo recuerdo. Sí, que la llevó. Sí, la llevó. Pues y Balbín también la llevó. Pues bueno, pues traemos El Ángel Exterminador, de 1962, de Luis Buñuel. Buñuel, ay, madre, Mañeco. Un grande de España. Mañeco. El loco del tambor. Ahí está. Y bueno, ¿quiénes estamos por aquí para hablar de la película? Tenemos a Eduardo Edgood. Buenas, amigos. ¿Qué tal estáis? Jo, ¿de cuánto tiempo no grabamos? Hasta hay que remediarlo de alguna manera. Cuando seamos millonarios verás tú. Nos acomodamos. Tenemos también al hombre picaraza. Hola, amiguetes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Luchi, que nos ha preparado un silbando melodías que no tiene nada que ver con la peli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, yo en mi línea. Hola. Yo voy en contra corriente. Y... Pero es que en esta película no hay música, tío. Pues no, hay poquita música. Hay poca. Y la poca que hay se repite en mogollón de escenas. Y fíjate que es surrealista y la música está justificada, ¿eh? Es cuando tocan el piano, cuando... Efectivamente. Tiene... Hay alguna balada de ovejas que siempre... Efectivamente. Por ahí. Fíjate, la musiquilla, la poca que suena, tiene mucha importancia, eso sí que es verdad. Y bueno, ¿y a quién tenemos aquí como invitado especial al que le tienes que pegar por haber elegido esta película? Rubén López Sánchez, buenas. Buenas, ¿qué tal? Un abrazo a todos. Estoy dispuesto a que me deis como a una manta, no hay ningún problema. Yo aparezco, me zurráis y me voy, y aquí todos contentos. Bueno, hay que explicar. Lo que sí que tenemos que agradecer es que traigamos una película viejuna, porque el Pelis con Chicha siempre dice: ah, es que no traéis películas viejunas, tal cual. Pues oye, esto también, sí, hay que agradecerlo. Viejuna es, y desde luego no la han remasterizado, ni tiene cortes del director, ni tiene 3D, ni nada de eso. Oye, que esta semana además la televisión española nos han hecho el favor de echarla por la televisión para que todo el mundo la pudiera ver. O sea, ojo. Tuve que llamar a Rajoy, pero al final me hizo caso. Sí, pues sí, podéis ver que la película tiene un sonido que más o menos es así, con ese ruido de fondo. Y a veces hace difícil de entender las cosas que están diciendo, pero bueno. De todas formas, tenemos que contar la anécdota de cómo Rubén está hoy aquí para hablar de esta película, porque ha sido una cosa un tanto curiosa. Buñuelesca. Sí, un tanto buñuelesca. Resulta que yo hablé con Rubén, que nos había elegido una película, Intacto, y ya se pasó por aquí, si recordáis, Intacto, Rubén. Bueno, pues yo intentaba contactar con Rubén Sánchez por el correo, ¿no? Y Rubén no conseguía ponerse en contacto conmigo, entonces le decía, mira, que tenemos que grabar, tal, te interesa, cuando grabamos, tal, no conseguía poner. Entonces me fui al Facebook y puse Rubén Sánchez entre mis contactos y dije, bueno, pues lo voy a escribir por aquí. Mira, Rubén, que a ver cuándo grabamos, porque a ver cuándo puedes quedar para grabar el Pelis con Chicha y tal. Y aquí Rubén, pues todo contento, dice, ah, pues cuando quieras, tal, quedamos tal día para grabar, tal. Perfecto, vale, quedamos ese día. Luego ya me escribió también por el correo, entonces yo le escribí por el correo, ah, venga, seguí ya por el correo, por el Facebook, tal, y ya quedamos para grabar. Grabamos la película y cuando terminemos de grabar la película, me dice Rubén por el Facebook, pero ¿cuándo se va a grabar? Sí. Bueno, era otro Rubén Sánchez. De hecho, soy Rubén López, pero bueno, da igual. El caso es que quedó bastante bien. Lo único que ya me había visto tantas veces Intacto que ya... Pero si no lo habías elegido tú, ni nos habías escrito el email, ¿cómo pudiste pensar? Ay, Dios mío, bueno. Porque, no, está claro que no sabía que funcionaba con email y yo me tiré al barro. Digo, esto, la tren de la fama pasa una vez, claro, pero ni siquiera llegó a pasar esa vez. Qué bueno. Así que tenemos aquí a Rubén López Sánchez, que debería haber estado grabando Intacto, pero que grabó Intacto, pero que no fue él, sino que fue otro Rubén Sánchez. Dijiste, la ha metido doblada, fue él, es el hombre con doble personalidad. Se ha engañado. Así que aquí lo tenemos. Le prometí que era el siguiente. Te prometí que era el siguiente, que te colaba en la lista y aquí estás. Así que ya hemos contado cómo llegaste al Pérez con Chicha. Pero ves, esto pasa por llamarte Rubén. Tú te llamas hombre picaraza. Efectivamente. Al ayuno. Y no hay confusión. Lo que pasa es que todavía no tengo nombre artístico. Pues búscate uno. Hoy te sacamos uno, seguro. Bueno, Rubén, cuéntanos, ¿por qué elegiste El Ángel Exterminador para venir aquí a Películas con Chicha? Con todas las que hay, que mira que hay pelis. Incluso de Buñuel también hay pelis. Incluso de Buñuel. Sí que hay, además es un poco extraño, porque yo esta película la vi, yo tengo ahora 38, la vi pues hace la torta de año, ya no sé, tendría 20 años o por ahí, una época en la que todavía veía bastante más cine que ahora ya, por otras causas, pues es más complicado. Y siempre me ha quedado ahí los típicas de Buñuel, Berlanga, no sé qué, siempre he tenido como algunas películas españolas de las que, fuera de círculos muy concretos, la gente pues ni habla, ni comenta, ni nada, y me parece algo como muy ruptural, o sea, algo muy novedoso respecto a lo que incluso los podcasts de ahora, que son mucho más modernos y tal, y bueno, no sé, yo creo que se puede analizar todo lo que uno quiera, y en estas mentes como la mía, que está un poco más para allá que para acá, pues da mucho juego, ¿no? Y hay muchas lecturas, la he vuelto a ver ahora alguna vez más y va sacando algo más de chicha. Yo no sé, es una película que para mí sí tiene chicha. Otra cosa es que no sea fácil de ver, que en absoluto, que no esté a la orden del día y que, como iremos comentando, pues bueno, puede verse como una cebolla, es decir, como siempre se dice, ¿no? Puedes verla desde un punto de vista, pues yo qué sé, sociológico o religioso o social o de la existencia humana, yo qué sé, lo que daba pie Buñuel en sus películas, que yo no sé si él era consciente, seguramente no, porque luego en la biografía y en entrevistas pues tampoco le daba tanta importancia al hecho de que una mujer sacara unas patas de gallo de un bolso, ¿no? Pero es que de hecho Buñuel decía que no había ningún simbolismo en sus películas. Que le pasaba por la cabeza y punto. Que lo único que quería era poner nerviosa a la gente, escandalizar y eso con las imágenes. Entonces, además, por eso utilizaba ese tipo de simbología, por escandalizar, por meterse con rollos religiosos, como decía, a los religiosos se van a mosquear con esto, pues ahí se lo pongo. Además, si lo conoces en persona, Buñuel es un tío aragonés 100%, y en Aragón somos así, somos unos somardas que hacemos todo en plan para pa joder a los demás. Aún no se nota ese espíritu de que yo den por saco, hago lo que me da la gana, son mis movidas y al que le guste bien y al que no también. Y eso está claro, lo bueno es que como tampoco a veces daba muchas explicaciones, pues yo no, creo que no, obviamente no, sí que hay partes que sí están metidas con un sentido muy concreto, una crítica o tal, y otras pues que vete a saber. Entonces la gracia de saber o intentar discernir según cada uno cuáles son para de un estilo y cuáles de otro, pues forma parte para mí de lo gracioso de estas películas y de lo interesante también, ¿no? Porque no te lo da todo hecho y ya tienes que poner más de tu parte, desde luego, empezando porque es antigua, porque es el idioma a veces no se entiende bien, más que el idioma el sonido, como hemos dicho, y lenta, da vueltas, se repite, pierde el sentido, lo vuelve a encontrar desde la primera escena. Es inquietante porque sabes que algo raro pasa en esa casa y en cada personaje, que también me llama la atención, porque eso es más complicadillo de ver en el cine de hoy en día, ¿no? Desde la primera escena en la que dice un cocinero que se quiere ir, bueno, en este caso un camarero, una camarera, y no dicen ningún porqué, entonces ya empieza ahí la cosa a dar vueltas de una manera un poco extraña, ¿no? Sí, la atmósfera que tiene de... Es un poco esa atmósfera que no sabes dónde estás ni qué es lo que está pasando. Como cuando se repiten escenas que dices, sí, pero tío, ¿qué pasa aquí? Sí, a mí yo cuando estoy... que estés un poco incómodo, ¿no?, viendo la película. Bueno, ahora haznos un resumen, porque ya nos han comentado por el Facebook que va a haber gente que lo va a escuchar sin ver la peli. O sea, que haznos un resumen de la película para esa gente. Pues a esa gente puede ser hasta que salgan beneficiados. No, la película para mí, bueno, el resumen de la trama, por encima de todo el resumen, yo siempre que la he visto y cuantas más veces la he visto, creo que es algo más importante, una parte muy importante es la circularidad de la película e incluso, al final luego ya lo veremos, pero sobre todo la circularidad y como llamo yo lo fractal que es esta película, es decir, se repite el principio al final, se repite entre medias alguna escena, se repite en algún diálogo hasta tres veces. Un poco esa gracia, por encima de la trama que ahora contaré, es lo que yo creo que está muy bien traído en esta película. Pero bueno, la trama tiene, en teoría es muy simple, se puede resumir en una frase. Vuelven de la ópera unos invitados a una casa en las que Nobile da una cena de bienvenida, bueno, de clausura y de... con sus amigos y sin mucha explicación, después de escuchar tocar el piano a una de las invitadas, pues no pueden salir de una habitación, no pueden salir y luego, aunque iremos desgranando la trama, no pueden salir y ahí pues un poco va llegando la decadencia a ellos, no puede salir nadie, no puede entrar nadie a esa especie de palacio, de casa enorme. Y bueno, al final, por una manera también muy interpretable y se ha escrito mucho sobre ello, pues pueden al final salir y casi parece que van a celebrarlo a la iglesia y se vuelven a quedar allí encerrados. Esa es la trama así rápidamente, pero bueno. Luego si queréis la desgranamos más o si quieres me explayo más en lo que es la trama como tal. Incluso casi no escenas, pero bueno, partes grandes de película... poco a poco, o lo que prefiráis. Bueno, pues si es ahora podemos ir dando una rondita, a ver qué nos parece a cada uno la película, en qué posición estamos, ¿no? Y venga, adelante. A ver, Eduardo, cuéntanos. Venga, yo mismo. Bueno, Buñuel inventó la frase "eres más raro que un perro verde". O sea, con esa película se define esa frase perfectamente. O sea, a ver, lo que hemos comentado antes de que Buñuel sí quiso hacer todas esas interpretaciones que hay por las redes y todo eso, pues yo creo que no. O sea, yo creo que hizo una película con una crítica muy, muy, muy aparente, muy visible a la alta burguesía. Y luego pues metió un par de símbolos ahí que trastocaban toda la historia. Meter mis mierdas. Y dice, venga, sí, voy a darles de comer a los críticos aquí para que se coma la cabeza. Y voy a reírme de ellos un rato. Y eso, y yo creo que Luis Buñuel tiene los huevos cuadrados. O sea, porque es que es el único... Bueno, en su época yo creo que era el único que hacía algo así. O sea, yo no conozco a ningún director que... Más adelante sí que vemos a cosas de David Lynch que encima tienen algo que ver, porque... Sí. No, pero Buñuel era muy de... Su mente yo creo que ya era surrealista, entonces él ya estaba ahí en sus movidas. Claro, es que él en la residencia de estudiantes, cuando uh-huh. estaba ahí, pues está junto con todo lo más granado de, claro. del... Sí, ahora... De la intelectualidad. Tengo aquí más o menos aquí un resumen de la vida de Buñuel y después voy con él. Sí, sí. Y eso, y él fue el único cineasta, excepto con Dalí, que colaboró con él en, sí, hizo en un corto y en una película. Dalí le hizo la puñeta y tal, que claro. Bueno, cabrón. Y bueno, hicieron la puñeta mutuamente, los dos. Claro, y tú en Dalí, pues, claro, ves un cuadro de Dalí y dices, jo, qué bien está pintado y qué chorradas hace, sí, pero de olla, qué chulada y tal. Pero es que una película surrealista, yo creo que tiene también lazos en común con películas como Aterriza como puedas y cosas así. Sí, o sea, sí, claro. Son inexplicables. O sea, simplemente están ahí y te trastocan. Y en el caso de Aterriza como puedas y todas estas, pues te descojonas. Y en estas, pues te quedas. Te dejaba con el culo torcido. Sí, sí. Simplemente. Sí. O sea. Pero sobre todo hay una crítica a la alta burguesía e incluso a los mandos intermedios. Por ejemplo, el mayordomo este, sí, el camarero que se queda con que ellos, se queda con ellos, pues es el mando intermedio entre los cocineros, criadas y eso, y la dueña, digamos que es un mando un sargento chusquero, digamos. Y pues ese, como es un pelotero y tal, pues al final se acaba, digamos, él quiere estar comiéndose papel al final, acaba. Sí, pero bueno, también lo trata un poco más, con más un poco más benevolencia, ¿no? Que a los otros, sí. También. Sí, encima tiene una escena cojonuda, la escena del papel es genial. Claro, es que la película está llena de mini escenas de a veces 10 segundos, a veces con lo que puedes ver en un espejo en el fondo, que está todo pensado, y ves de repente ahí que en el espejo se refleja un guante, pero queda visualmente llamativo. Yo creo que al final no creo que sea tan ligera como a veces pensamos, ni seguramente tan profunda como a veces también se piensa, ¿no? Pero yo creo que está, aparte de que técnicamente, aunque eso a lo mejor vosotros sabréis más, es otro análisis que también hay que hacer, pero yo creo que está bien, o por lo menos teniéndola en el entorno de 1962, la iluminación, sí, no, en oscuros, el traveling lateral, un poco. Sí, eso está muy bien. La puesta en escena es una pasada, porque tú échale que tiene 22 actores metidos en una habitación minúscula y tiene que moverlos. A la vez mueve la cámara, porque hay continuos movimientos de cámara, continuos reencuadres. Se va un personaje, se acerca, claro, a otro. Claro, Gran Hermano tiene 15 o 20 cámaras, pero él solo tenía. Tiene una puñetera cámara en una habitación, sí. que Gran Hermano tiene una casa, ¿no? Al fin y al cabo, esto es un Gran Hermano, digamos así, ¿no? Es un reality show. Y luego también la iluminación la hace mucho con ventanas de luz, con un triangulito, con un rectángulo de luz en el que un personaje justo tiene la mitad de la cara, sí, iluminada, la mitad, no, o sea, tienen que estar los actores justo en el punto preciso, sí, en su marca, con los y a la vez, y no solo se mueven los actores, se mueven los muebles, se mueven las alfombras, se mueve todo y la cámara, o sea, es que es una puesta en escena súper brillante y él la tenía que tener súper clara en la cabeza, o sea. Sí, eso yo creo que llama la atención, incluso, claro, intenta grabar una escena dentro de un armario, obviamente tiene que verse mal, ¿no? Pero hasta sucede. Yo lo que quería era decir la frase que él con el que él se refería a la película es esta, mire, y seguro que sirve un poco, al final, claro, todos mentimos y a lo mejor en esto ya también forma parte de la mentira, pero bueno, estos son palabras suyas, y decía, si el film que van a ver les parece enigmático e incoherente, también la vida lo es repetitivo como la vida, y como la vida, sujeto a múltiples interpretaciones. El autor declara no haber querido jugar con los símbolos, al menos conscientemente. Quizá la explicación de El ángel exterminador sea que, racionalmente, no hay ninguna. Punto. Y ahí lo deja. Es decir, que te quedas igual que antes de leerlo, porque... Bueno, cuéntanos, hombre Picaraza, ¿qué te parece? Vamos a seguir con la ronda, no, que nos vamos a otros cerros de Úbeda. Yo a Buñuel sí que lo considero un genio del cine, porque como estábamos comentando ahora, ¿no? El saber jugar en esta película con esos movimientos de los personajes y tenerlo todo muy claro, yo sí que lo considero un genio del cine absoluto. Sí que es verdad que sus películas son difíciles de ver, y más para la mente. Bueno, ya en su momento eran difíciles de ver, pero es que ahora que somos mucho más simples mentalmente, porque nos lo tienen que dar todo más claro, pues ponerte, enfrentarte a un ángel exterminador, por ejemplo, es jodido, es difícil. Lo que sí que es verdad que a mí esta película posiblemente sea de las que menos me gustan de Buñuel, porque aparte de que la época mexicana no es la época que más me gusta, me parece que está un poco sobrevalorada por los críticos. Esta película personalmente yo es de las que más me tiran para atrás, más que nada porque me parece un poco lenta, ¿no? Cuando llevas una hora de película estás diciendo, pero esto, ¿vamos a algún lado? Al suceder todo en una sola localización es lo que tiene. Sí, se hace un poco espesa. Y sí. Mira, yo casi, la del discreto encanto de la burguesía, que es también una especie de paralelismo con esta película, sí que me gusta más verlo, o sea, me la veo más, soy más capaz de ponerme a verla, de decir, me la voy a ver hoy que la echan a la televisión. Pero sin embargo está, gracias al Peliscondiche la he visto, si no yo creo que no la voy a volver a ver. O sea, es de las que te tienes que sentar y decir, venga, con mis huevos voy a aguantar aquí hasta el final de la película. Y para mí sí que es un poco dura, lo que pasa es que sí que tiene momentos muy grandes, ¿no? Luego también tiene algo que te calza un poco, es que las actrices se parecen un poco. Sí. Hay personajes que se parecen mucho. Son muchos personajes, se parecen. Luego, sí. No, yo no me quedo con los nombres, macho. A mí se me olvidan. No. O sea, te quedas con que uno es el médico, otro el director, sí. Otro el arquitecto, tal, pero yo no me quedo ni con los nombres ni con nada. Sí, te quedas con el personaje más que con el nombre, sí. Uh-huh. Y aparte, había una cosa que el otro día cuando la película, digo, joder, las mujeres sí que se han despeinado un poco el pelo y tal. Digo, pues que a los tíos no les ha salido ni un poquillo de barba. Se supone que van ahí. Pero porque hay una maquinilla eléctrica allí que cada vez que se afeita a alguien se la desconecta. Se la están pasando entre todos ahí. Sí, la andan pero pasando, es verdad. ¿Sí? O sea, encima les molesta que se afeiten el pobre para luego llamarle guarro, cerdo y sucio. Pero bueno. A ver, Luchi, cuéntanos. Sí. Tu momento. A mí me ha parecido una buena película. Además, transmite un mensaje este de da de hostias a la burguesía, vamos por todos los lados. Saca jugo de esa mujer que prácticamente todos se cachondean de ella desde el principio y es la que les saca del apuro. Da de hostias también a la iglesia, bueno, en este caso a los curas. En fin, me parece que ya simplemente por el mensaje que nos da, pensando en qué época se hizo y demás, pues creo que merece la pena verla. Sí, es verdad que los actores y actrices están muy descompensados. Hay actores que están en su papel y hay otros como el hermanísimo que se está descojonando toda la película y es insoportable, dan ganas de darle un par de hostias. Sí, el chico joven, dices, ¿no? Sí, es que está muy sobrepasado. En fin, o sea. Efectivamente. Hay actores, hay incluso... Un poco manerado, ¿no? Sí. Me parece a mí. Este que le quitaba yo la tontería. Bueno, fijándome en el peinado que lleva, dije, pero bueno, si ese es el que llevan ahora todos los quinceañeros. Sí, y luego bueno, pues está claro que no, curiosamente después de filmar y firmar y estrenar Viridiana, es curioso que se metiera en este fregado, que él mismo ha renegado o renegó en su momento de esta película, que nunca la debió de facturar de esta manera tan pésima. Sí. Bueno, a mí la primera vez que la he visto me ha gustado bastante, le he sacado bastantes cosillas, le he visto ahí pues las lecturas, todas esas cosas que molan, que está bien, pero luego la he intentado ver otra vez, por la primera la he visto con la libreta apuntando cositas y tal, y la segunda que digo, bueno, pues voy a poner a ver la peli del tirón. Qué dura es, joder. No admite segundos visionados, no, de verdad, o sea, y eso que solo dura hora y media. Se me ha hecho muy dura, muy cuesta arriba la segunda vez. Prefiero otras películas como Viridiana. Y eso que a mí las películas mexicanas, estos melodramas que tiene México, ella, tal, las que tiene de Cumbres Borrascosas y esas, a mí me molan, son las que más me gustan. A mí las que menos me gustan son las francesas. Sí, como del desierto. A mí Belle de Jour, Tristana y estas, esas sí que se me hacen pesadas, Sí. Y pero bueno, a ver, yo le veo cositas, le veo que está bien, pero luego le veo que el paso del tiempo le ha pasado mucha factura y que hoy en día ya la película ni escandaliza ya, porque ya estamos ya curados de espanto. Sí, eso es cierto, claro, sí. Ni llega a lo que seguramente llegó en su época, claro. Pero sí, bueno. Es posible que simplemente con un buen doblaje y igual ganaría bastante. Pero los mexicanos lo entienden bien, joder. Es que... No, sí, pero... No, pero es el ruido. No. Hay momentos cuando están en la cocina al principio, que están hablando todos, con el ruido ese de fondo, el shh, así, apenas se entiende cosas, no, y, ¿eh? O sea, que hay actores que están leyendo. O sea, hay una escena al principio entre la cocinera y una de las pinches que es alucinante. O sea, no tiene ningún sentido de la manera que están que la está contestando. Sí, o sea, está muy mal interpretada. Y luego, además, la pinche de cocina tiene... Tiene como un acento estadounidense muy marcado. Y, sin embargo, cuando están los dos camareros, está súper natural. Cuando sale el camarero de... ¡Ay, me ha elegido a mí para servir el puchero este! Y el otro... Ja, ¿tú por qué eres el tonto el culo? Sí, está muy natural. ¿Ves? Sí, es cierto. Entonces, sí. Hay como mucha diferencia, ¿no? Entre los... Sí, está claro que la película yo creo que es más tirar por un análisis de... Bueno, análisis o disfrutarla de... poniendo mucho de parte de uno. Es verdad que te la encuentras en un canal así una noche con que tengas un poco de sueño y tengas que tener la tele alta y desde luego te duermes por verla, pero ya con predisposición o incluso gente que escuche este podcast y quiera ver algo diferente de alguien que sí, que yo creo que no hay duda que es un genio, pues puede estar bien, ¿no? ¿Por qué siempre dejarnos llevar por lo que ahora más se lleva, por lo típico o por las películas, no sé, que parece que te lo dan todo hecho o... No sé, pues yo creo que puede servir en ese aspecto para descubrir, que mucha gente estoy seguro que no la ha visto, pues bueno, puede descubrir una manera diferente de ver el cine, yo creo, porque además puedes fijarte, como hemos dicho, en aspectos técnicos puestos entre comillas y sabiendo que hablamos de hace 50 y pico años, más que en los personajes en sí. Es verdad que los personajes en sí, yo creo que daría igual que fueran estos actores u otros actores, ¿no? En la película estaréis de acuerdo conmigo. Hombre, en ese sentido... Sí. Él venía de hacer Viridiana. Él venía a hacer Viridiana, que en la que había ganado el festival de Cannes. Entonces, pues eso, gracias a eso, la había ganado la Palma de Oro. Le dieron libertad creativa total, ¿no? Pero claro, libertad creativa sí, pero no monetaria. Presupuesto no. Presupuesto cero. El presupuesto también era creativo, ¿no? Tenía cuatro duros. Porque lo que quería haberla rodado es en Londres o en París, con la alta burguesía de parisiense, ¿no? Claro. O londinense. Y claro, tuvo que conformarse con hacerla en México. Y en México, pues no podía mostrar todo el lujo que quería. Está el ejemplo de la servilleta, ¿no? Él, cuando le decían eso, explicaba que es que en México las servilletas eran pequeñas y no eran de estas de seda, tamaño parapente, ¿no? Que las servilletas europeas eran mucho más grandes, mucho más lujosas. Y al final, la única servilleta que pudo mostrar lujosa en la película es porque se la trajo de casa la maquilladora, que la trajo de su casa, una que tenía una. Y él estaba empeñado con que las servilletas no valían. Que las cosas de la mesa no valían, que no eran de cristal de bohemia, que eran de vidrio de... Sí, yo creo que... mentiras, como dicen. Sí, yo pienso, yo me pongo en la piel de Buñuel en aquel momento y lo tuvo que pasar mal. Porque, joder, de tener que tirarse de esa manera al charco y sacar adelante un proyecto viendo que iba a ser imposible sacarle el rendimiento o lo que él quería producir, pues supongo que fue bastante penoso. Con esa película también ganó premios, o sea que tampoco le fue tan mal. Sí, bueno, varias cosas y tal. Estuvo nominada a la Palma de Oro de Cannes, consiguió el premio de la Sociedad de Escritores y el premio FIPRESCI de la prensa internacional. Pero bueno, él quedó muy descontento, él la quería haber rodado en París, además se autocensuró él mismo, a sí mismo, porque él quería meter canibalismo al final, quería que se comieran unos a otros y al final no se atrevió a tanto. O sea, y por eso yo creo que a él podría no haber gustado los zombies con lo que han dado luego de sí. Hombre, de hecho ya tiene una escena en la escena en la que mueren estos en el armario. Ya podía haber dado paso a algo más y sin embargo se queda ahí, ¿no? Sí. Pero vamos, yo creo que precisamente este fallo de no rodar en Londres, o sea, de no rodar con aristócratas de verdad, da otro aspecto a la película, que es el no burlarte, o sea, el no ser una crítica solamente de la burguesía. Claro. Porque yo creo que está reflejando más tipos de personas más que ricos y pobres. Bueno, en el momento en que mete al camarero también ahí en medio, te está metiendo también un poco a ti, ¿no? Y estás viendo que cualquier persona en esa situación, sí, que es lo que acaba pasando, ¿no? Sí, al final es lo que creo que también le da un poco de otra visión distinta, sí, de que no fueran realmente ricos típicos, sí, de la, sí, película. Sí. Sí, casi, pero por encima de todo está el pesimismo, entre comillas, ¿no? Del ser humano, que yo creo que tenía él como, como algo muy, muy metido. En casi todas las películas, los instintos primarios, el mirar por debajo de la puerta a una mujer, el tener en una caja metido una parte de un cuerpo de alguien, o cosas así muy, muy primaria, siempre ha estado. Y yo creo que aquí, en ese sentido de detalles, yo creo que la película está llena de detalles, pero llena es, o por lo menos a lo mejor es que yo ya, pues me gusta demasiado, ¿no? Pero está llena de detalles de ese, en ese sentido, ¿no? De miradas, de cuando uno se pone a escuchar la conversación de otro, de intentar llevar a su terreno, no sé, desde dónde está una pastilla a cómo se pelean por el agua ahí como unos perros, y luego a la vez están ellos solos diciendo que cómo se pueden comportar así, como si se asombrasen y tal, y bueno, no sé. Bueno, él dijo que había puesto aristócratas porque quería, o sea, hay gente así de burguesía porque quería, de ver, a ver, porque era lo que quería representar y de lo que se quería sí, burlar, ¿no? Y de lo que quería estudiar. Porque dice que si hubiera metido proletarios y gente del pueblo, si os fijáis, la forma de salir que tienen al final es uniéndose todos y haciendo algo en común. Y dice que el proletario se hubiera unido muchísimo antes y se hubieran puesto de acuerdo para buscar la forma de salir juntos. Y aquí no. Aquí son individualistas hasta el último momento. Y el momento en que colaboran es en el momento en que salen. Sí, bueno, de eso hablaremos luego, de por qué cada uno interpretáis que llega la solución más allá cuando de lo de las posiciones. Está, sí, bien, porque han trabajado entre todos. Claro, se ponen ahí, no, a picar. No, pero el momento, han trabajado entre todos, se están picando dos, se acerca otro, pica, y luego el momento de coger el agua, ahí, vamos, o sea, bueno, salves a quien pueda, ¿eh? Porque hay dos gritando, las mujeres primero, y allí, vamos, a patadas y a pisarse la cabeza. Y el hermanísimo ahí el primero, mírale, el tío. Además, una cosa que has comentado, Rubén, que hay momentos de estos de que hace que veas, pues, cuando uno está escuchando o cuando están pasando cosas, como si dijéramos, entre bambalinas, hay momentos en que encima lo hace tan descarado que te mueve la cámara para que lo veas, y dices, hostia, me está metiendo aquí para que me dé cuenta de que está pasando otra cosa, ¿no? Además de lo que, además, sí, lo que está pasando realmente en primer plano, hay veces que te lleva a que veas lo demás, ¿no? Y eso son momentos muy grandes también. Eso me gusta. Bueno, pues mira, voy a explicar un poquito aquí vida y obra de Buñuel, así de forma muy rapidita, y así nos hacemos una idea de este hombre, de dónde procedía y por qué, y el porqué de los personajes de esta película, que tiene mucho que ver con él. Bueno, nació en Calanda, Teruel, el 22 de febrero de 1900, nació con el Sigro, murió en México en el 83. Su familia era una familia muy liberal, muy como estos elementos que se ven aquí en la película, estos personajes, ¿no? Su padre había hecho fortuna en Cuba, regresó, se casó con su madre, que tenía 28 años menos que él, tenía 17 años cuando se casó con su madre, ¿sabes? Fueron 7 hijos, 7 hermanos, uno médico, otro arquitecto, artistas, surrealistas. El arquitecto era arquitecto gay en aquella época. O sea, ya declarado homosexual. Sí, pero es que en aquella época yo creo que eran mucho más liberales que lo que hemos sido hasta ahora, vamos. Incluso. Eso. A los 3 años se fueron a vivir todos para Zaragoza. Allí estudió en los jesuitas, sacaba muy buenas notas. Le gustaba mucho el cine, la ópera, el teatro. De su familia, como era adinerada, tenía un palco en el principal. Y luego también la criada también lo llevaba a ver comedietas y tal, a teatros así más underground. A los 17 añitos ya se fue para Madrid a estudiar ahí una carrera, y al principio no se decidió por qué carrera, estuvo ahí tonteando con varias, que si ingeniero de caminos, que si varias cosas así, hasta que acabó en filosofía e historia. Vivió 7 años en la residencia de estudiantes, que estaba recién abierta, casi la inaugura a él, con su grupo de amigos. Ahí hizo amigos Dalí, Lorca, Alberti, Juan Ramón Jiménez. Ese era su grupo de amigos. Igual que aquí en el podcast. Como los míos. Y estos empezaron, pues lo mismo que nosotros grabamos podcast, pues estos empezaron a hacer representaciones delirantes y estrambóticas de obras clásicas de teatro. Aquí en el 22, ya en 1922, empezó a interesar por el dadaísmo y la poesía. Empezó a escribir poesía para varias revistillas y tal. Dadaísmo, que tiene también el precursor del surrealismo, el dada, ya sabemos, el azar, ¿no? Bueno, en el 23 hizo la mili y funda una orden paródica de las órdenes de caballeros, que es la Orden de Toledo, cuya iniciación es emborracharse y conseguir pasar toda la noche de farra sin dormirse. Está claro que todos sus amigos estaban en ella, Dalí, Lorca, todos. En el 24 se licenció... Tampoco es para hacerles un monumento, ¿no? En el 24 se licenció ya en Historia, se fue a París, que era en ese momento la capital de la cultura occidental. Allí se unió al grupo surrealista, se aficionó al cine, veía tres pelis al día. En el 26 se empezó a trabajar en teatro, escribió alguna obrita, vio la película Las tres luces de Fritz Lang y en ese momento dijo, yo me tengo que dedicar a esto del cine. Así que comenzó a meterse en los rodajes de sus amigos como ayudante de dirección, bueno, de todo, como actor ocasional, en pequeños papeles, todo lo que le pudiera acercar a un rodaje para poder aprender. Además en Madrid abrió un cineclub, entonces andaba entre Madrid y París, Madrid y París, ¿eh? Lo que pasa, y luego también empezó a escribir críticas para varias revistas y varios periódicos. Y curiosamente, pese a estar metido en todo este mundo de artisteo, a él lo que le molaba y las críticas buenas eran para Buster Keaton, para el Slastic, para todas estas comedias americanas. Y lo que no le gustaba y lo que criticaba era la pretenciosidad de los gafapastas franceses. Películas como, pues eso, como, a ver, me acuerdo ahora de Napoleón, ¿no? De 4 horas con 3 pantallas y una cosa súper pretenciosa. Todo eso lo ponía a parir. En el 28 comenzó varios proyectos, entre ellos una película sobre Goya, pero como no tenía un duro, tuvo que abandonarlos. Ya en el 29, con 25.000 pesetas que le da su madre y junto a su amigo Dalí, pues hace Un perro andaluz, con el que consigue un gran éxito. Después empieza a preparar La edad de oro y aquí esta película es la ruptura con Dalí, porque Dalí se echa novia y se va de vacaciones cuando iban a rodar. Y claro, Buñuel, con lo cabezota que es, dijo, yo ruedo y que le den por culo a este. Rodó la película y Dalí, que estaba de vacaciones con su novia, dijo, me cago en la leche este cabrón que me ha traicionado, está aquí rodando la película. Y ahí empezó la enemistad de los dos, de las traiciones mutuas, de que Buñuel rodó la película sin Dalí y Dalí estaba de vacaciones y se sintió traicionado porque la rodó sin él, cuando era un proyecto conjunto. En el 30 es contratado en Hollywood como observador por la Metro-Goldwyn-Mayer. Aquí se alista todavía, en el 30 todavía pues no está la Segunda Guerra Mundial, todavía los comunistas no están en auge, entonces se alista a los comunistas franceses. 31-34 anda entre París, entre Hollywood, Madrid, trabaja para varias productoras americanas, como mezclando la banda sonora con el doblaje español, esas cosas, mezclando ahí las cositas aquí en Madrid. Se casa de extranjis en París, con tres testigos, tíos que pasaban por la calle, pues se casa. En el 35 funda la productora Filmofono para hacer melodramas baratos y películas folclóricas en las cuales él no pone su nombre porque no se quiere ver vinculado a eso, pero sí que le gusta el dinero que gana con esas pelis. El 36-39, la guerra civil, aquí él es fiel a la república, pero también es muy fiel a sus amigos franquistas y entonces, siendo fiel a la República, los franquistas tampoco le terminan de ver del todo mal. Entonces, trabajó también haciendo películas antifranquistas, luego se medio exilió al MoMA, a Nueva York, estuvo trabajando en el MoMA, haciendo también películas antibelicistas, antinazis para el gobierno, bueno, con material de archivo, montando documentales así de propaganda política antinazi, ¿no? Pero aquí Dalí escribió una autobiografía y lo tachó de ateo y de comunista. Y claro, se vengó. Y automáticamente lo echaron del MoMA y de cualquier cosa relacionada a Estados Unidos. Se fue a Hollywood, donde lo rescataron algunos judíos por ahí, de alguna productora, pero se le acabó el contrato, estuvo un año viviendo de las rentas hasta que le dieron una oportunidad en México, que fue un fracaso total. Estuvo 3 años comiendo de las rentas y cuando ya estaba a punto de venirse a casa de los papás, le dieron otra oportunidad en México y allí ya triunfó. en el 49 ya triunfó. Después de esta ya hizo en el 50 Los Olvidados, que con esta ya tuvo un éxito tremendo, aunque en México esta era, o sea, no les gustaba nada porque mostraba las miserias de México. Sin embargo, pues en Cannes fue un éxito total. Ya en el 60 ya empezaban a darle, o sea, en el 60 es cuando regresa a España ya con, para hacer Viridiana. Viridiana, que ganó el Festival de Cannes, que el gobierno español, recuerdo que se la dejó llevar, que la censura la pasó, pero claro, en cuanto ganó Cannes dijo, ¿cómo se nos ha colado esto? Y la censuraron después. Sí, claro. El ministro de Cultura fue tan, estaba tan contento porque habían ganado el premio, y luego cuando vino le dijeron, ¿pero tú qué has hecho? ¿Has dejado poner esta película? ¿Cómo has dejado que vayamos con esta película si es anticlerical? Fue la leche de aquello, sí. Y bueno, luego a partir de aquí pues vienen sus grandes obras. En el 62 ya vemos El Ángel Exterminador, 64 Simón del Desierto, 66 Belle de Jour, Tristana 70, 72 El Discreto Encanto de la Burguesía, con esta película él es el primer español ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera de habla no inglesa, aunque la película es... es mexicana, o sea, no, sí, es francesa, ¿no? Es que tengo que sí. Pues eso, pero muchas veces dicen, el primer español a ganar el Oscar. El español fue Buñuel, joder. Fue Buñuel. No, pero antes creo que ganó. Sí, uno que era de efectos de. El de dirección. Dirección artística. Sí, dirección artística. Sí, dirección artística. No me acuerdo cómo se llama, sí. Que el García trabajó también con él alguna vez. Ah, el de. Sí, joder. Que el primero fue el de David Lynn, que sí, sí, el que hacía todas las de aquí, las de sí, la sí, no, lo buscáis en internet. Ese creo que ganó un Oscar. Ahí hizo el Cid con Anthony Mann, cuando vino Anthony Mann a rodar aquí. El director siempre dice, es que pues el primer director en ganarlo fue Julio. Uh-huh. O sea, que como estaba en España no se lo quería, pues no se lo reconocía. Bueno, ya para terminar, en el 77 ya hizo El Oscuro Objeto de Deseo, en el 80 ya, pues entre homenajes y tal, ya estaba ya muy malito, y vino a España, ya fue el último viaje que hizo a España, le operaron de próstata, y ya el 29 de julio del 83 fallece por complicaciones de un cáncer en Ciudad de México. Sus cenizas en el 97 fueron esparcidas en el Monte Tolocha de Calanda, uh-huh. Y ya está, dirigió 32 películas en total. Vida y obra de Buñuel. Yo he visto más documentales que películas sobre él. Sí, sí, tiene muchos aquí, documentales. Aquí en Zaragoza han hecho una pasada de documentales. Bueno, y los franceses también. Bueno, han hecho. Y me sé casi mejor la vida y todo eso que las películas sí, que tiene, sí. ¿Verdad? Además, aquí está en Calanda está el Museo de Buñuel, que es un sitio muy recomendable para ir. Si te gusta el cine y la figura de Buñuel, a Calanda hay que ir de peregrinación porque mola el museo que han montado. Y la verdad es que es un tío. Aquí en Aragón sí que es verdad que se le quiere mucho. Y además siempre llevaba. Calanda siempre sí. Lo llevaba como estandarte, ¿no? Incluso iba con el tambor, tocando el tambor por México. Y decían, este loco que sale tocando un tambor, ¿qué es esto? Estaba un tío muy de su pueblo. Sí, sí, sí, ¿no? No, sí. Y aquí, y en la película hay cosas de Calanda, ¿eh? Sí, sí, Es que. La idea de la película le surge a Buñuel porque quería hacer una película de catástrofes basándose en un cuadro en la balsa de la Medusa de Theodor Jericault, que bueno, son como es como un naufragio, están como en una balsa ahí tropecientos amontonados, todos desnudos ahí, de haber estado bueno, lo que les pasa a la peli, ¿no? De haber estado ahí meses ahí en la balsa y pues aprovechando eso, quería recrear ese cuadro, pero con los en interiores y con burgueses, ¿no? Quería hacer lo que es un estudio del comportamiento humano en una situación límite, de cómo es capaz el hombre de degradarse, ¿no? Y precisamente, pues eso, la clase de la burguesía era la que mejor le venía, porque es una clase que guarda mucho las formas, ¿no? Claro. Y la educación, a la forma que igual te está escondiendo las cosas, ¿no? De forma muy educada, ¿eh? Y eso se ve muy bien en la película, ¿no? Al inicio, cuando ellos hablan al principio después de la cena y todos son amigos, todo es buen rollo, sí, y tal. Son tan amigos que se presentan tres veces algunos. Sí. En cinco minutos, pero es ese tipo de cosas que se presentan la primera vez como si no se conocieran, luego como si fueran muy amigos, pero han pasado 30 segundos de película y luego... De una manera absurda, que cuánto tiempo va a estar aquí, como si... Ah, eso es genial. Sí, pero eso él lo hacía, las repeticiones, hay 27 repeticiones en la película, según se ha contado por ahí. Alguien la ha contado, yo este dato lo he visto, yo no las he contado. Aquí, y son, eso, con variaciones, no son iguales, son diferentes. Y estas eran totalmente conscientes, porque dice que él lo que quería era representar la cotidianidad para esta gente de esos actos, ¿no? O sea, que ellos iban a cena todos los puñeteros días, entonces saludaban un montón de veces a la gente, todos los días saludando a los mismos, o todos los días haciendo el brindis, que el brindis lo hace dos veces, ¿no? También la primera vez le hacen caso y la segunda es tanto de chacha, no le hacen ni puto caso. O cuando entran, ¿no? Esto lo decía él, pues, con el rollo. Él ponía el ejemplo de tú nunca has desayunado dos veces. O sea, de desayunar y te llama un amigo y baja, vamos a desayunar, bajas y vuelves a desayunar otra vez. ¿Sabes? Sí. O sea, este tipo de cosas, estas repeticiones que ocurren en la vida, que hacen, demuestran la cotidianidad de esos actos. Sí, está claro, está claro. Lo que ocurre es que verla en una película llama más la atención. Sí, sí. Bueno, pues aquí el guión lo escribe con su amigo Luis Alcoriza, que este también era un exiliado de Badajoz, también por la Guerra Civil, y escriben un relato que se llama Los náufragos de la calle Providencia, y a raíz de ese relato luego ya escribe el guión de la película. Alcoriza siempre estuvo a la sombra de Buñuel, escribió 8 películas junto a él, 8 de sus películas, y a, pese a ser muy amigos, Alcoriza siempre le recriminó que nunca tuvo el reconocimiento de Buñuel. Buñuel siempre el reconocimiento para él. Era muy suyo. Y también le jodía que le consideraban un discípulo cuando dice que Buñuel nunca jamás le dio clases de nada, sino él venía del teatro y tuvieron una carrera paralela y él no era discípulo de nadie. Es muy teatral esta película también. Sí. Y de hecho se representan todavía en la actualidad alguna vez en las Ángeles Terminado. Sí. Es muy fácil de llevar al teatro, pero a mí me parece muy cinematográfica y bastante poco teatral para lo que podría haber sido, que ocurre solo en una habitación. O sea, es alucinante porque ocurre solo en una habitación, ¿eh? Sí, y pese a todo no se te hace teatral, por lo menos a mí. Ya en un plano momento, fijo, ya está. Claro. Va cambiando. Es que cuando dicen lo de no, el 3D ya está inventado, es el teatro. Pero el teatro es todo un plano general, no cambian de plano, macho. Sí. Es otra cosa. No tiene nada que ver. Y además, las escenas en las que se les ve desde fuera, con todo, solo la luz iluminada de la habitación, como van degradándose, al principio no hay nada, fuera ya luego hay escombros, restos de corderos, etcétera. Y ese plano que se ve varias veces en la película. Con una diferencia a lo mejor de 20 minutos es muy llamativo, ¿no? Parece que están encuadrados ahí como una jaula de hámsters y todo alrededor negro y luego pasando el oso por ahí. Bueno, no sé, visualmente yo creo que es muy atractiva, sí. y a mí tampoco me parece tan teatral como pudiera ser, desde luego. Esa sensación de claustrofobia en teatro es mucho más difícil de transmitir porque, o sea, es que ¿cómo la transmites en teatro? Tú tienes un espacio ahí, una habitación, ¿no? O sea, aquí se transmite haciendo cada vez los planos más cortos, pues eso, con planificación, con la iluminación, cada vez va metiendo luces más laterales y más de contra, más agobiantes, entonces te va transmitiendo ese agobio progresivo, ¿no? Incluso hay escenas en las que tiene más grano, ¿no? Más filtros y de repente, o eso puede deberse a la calidad de... Ahí sí que ya no sé yo, porque yo creo que no estoy yo seguro, pero yo creo que esta película no tiene, o sea, los derechos la han caducado o algo así, porque yo la he visto, yo tengo 2 copias y cada copia es de una distribuidora de esas de su padre y de su madre, ¿sabes? De estas de colecciones de por ahí, que cada una se ve de forma diferente. Ya. Bueno, ¿qué iba yo a contar ahora? Que hay mucha más verdad de lo que podemos creer en el guión, porque pese a todo el rollo este del surrealismo y que está todo muy bien metido, estas cosas que nos parecen tan raras, en realidad no eran tan raras, le habían sucedido muchas de ellas en la residencia de estudiantes, muchos diálogos, muchos chistes privados que tenía con sus amigos y muchos diálogos que tenía con sus colegas en la residencia de estudiantes están metidos en la película. También muchos gags que dice que preparó en Hollywood y que no se llegaron a usar, sobre todo para una película que se llamaba La bestia de 5 dedos de la Warner Bros, que no se llegó a rodar, entonces muchos los metió aquí. La cena, por ejemplo, con el oso y las 3 ovejas, eso dice que a él le ocurrió en una cena real a la que asistió en Nueva York, que le sacaron en la cena un oso y 3 ovejas. Y también, por ejemplo, cuando salen del baño, que a mí me parece súper chulo, todo lo que pasa con el baño me parece súper chulo, pero cuando salen las tres señoras y empieza una, joder, he visto, me he asomado y he visto un águila pasar. Él contaba que en Calanda hay unos barrancos de tres pares de narices y encima de uno había un baño que tenían sus colegas cuando se iban de jugar al monte y tenían hecho una madera con un agujero y que y una vez le pasó que mirando para abajo vio un águila pasar por abajo. O sea que son hay todas las cosas estas raras que vemos, muchas son de verdad. Oye, no verdad. Es nada más socialista que la realidad, o sea. Es así. A ver, las ovejas. Vamos a... Las ovejas. Porque las ovejas al principio están en la cocina antes de la cena. Así que las trae un. No sé quién las ha traído, está debajo de la mesa. Sí, las ha traído el mayordomo. Que, o sea, claro, y la mujer de la casa dice: esconde las ovejas que no se vean, no sé sí, qué. Sí, porque el otro, el rollo es. ¿No? A los invitados. El rollo es que le hace sacar. Cambia el orden del menú. Todo empieza porque cambia el orden del menú. Entonces, primero saca el puchero en vez de sacar el caviar y los entrantes. Ya se quedan todos mosqueados. Y cuando pasa el camarero, se le cae. Entonces todos se piensan que estaba eso preparado y se empiezan a partir el culo de risa, ¿no? Porque se piensan, sí. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué ocurrencia! Sí, tirar la comida por el suelo. Y hay uno que no se ríe y dice, pues a mí no me hace ni puta gracia que tire la comida por el suelo, ¿no? Entonces es el momento en que va donde este, que tiene los corderos y el oso, y le dice, mira, hay uno que no le hacen gracia las bromas, llévatelos otra vez al jardín. Que te quedas tú diciendo, si raro es tener un oso para sacarlo en una cocina, más raro es tenerlo en el jardín, ¿no? Allí. Pero bailaba así, sí. Que luego sí. Al final es el que se muere, que también es otro rollo gracioso. Están todo el rato con el director de orquesta, que si se va a morir, que está ya agobiado, que se tumba, y luego va y se muere otro. Sí. Es verdad. El título de la película iba a ser Los náufragos de la calle Providencia. Era el título del relato, pero al final Buñuel le cogió prestado el título a una obra teatral que estaba preparando su amigo José Bergamín y le dijo, bueno, mira, que me gusta mucho este título, que te lo cojo prestado, que todavía no lo has terminado de escribir, así que me adueño de él y punto. Y ya te voy haciendo publicidad. Y el José Bergamín le dijo, pues tú lo que tú quieras, el título no es mío, si yo lo he sacado de una obra muy vieja, el Apocalipsis de la Biblia, o sea que... O sea, que lo puedes coger tranquilamente. Y entonces lo hizo que... por esto comercial. Decía que sonaba más comercial. Que a ti te dicen el ángel exterminador y ya te llama para ir. Sí, sí, sí. Claro. Eso y hace decía. Poco el Hitchcock también había hecho, bueno, hace poco, en los 50 hizo la de los náufragos. Náufragos. Sí, la de náufragos. Y también tiene algo que ver, un poquillo también. Sí. Uh-huh. Sí, recuerda mucho. Bueno, a ver, recuerda, son también. Lo que pasa es que ahí hay clases, ahí hay de todo tipo de clases, porque hay una señora bien, hay un marinero, hay gente más baja, hay de todos los niveles sociales. Y además, ves como unos. También ves como unos se van enalteciendo y otros se van. O sea, la que se hace ahí... Bueno, que me pongo a hablar de náufragos ahora. Pero vamos, también tiene ahí la degradación de las altas clases y el orgullo de las bajas y todo eso también está en la película de Náufrago. Sí, a raíz del título también se ha hablado mucho del título, más allá de que sea o no sonoro, llamativo o apetitoso, si uno va paseando y lo ve para ver una película, en cuanto a eso, a si el ser humano es un ángel exterminador para sí mismo o no, etcétera, pero ya entramos en las divagaciones del principio, ¿no? Pero bueno, siempre da pie, ¿no? Al ser así la película, pues te da pie a pensar que por qué no podía darle, más allá de la sonoridad que tiene desde luego el título, un poco en ese sentido, ¿no? Sí, yo el ángel exterminador a sí mismo del ser humano cuando se cae, cuando se rompen las leyes establecidas y tal y cual. Pues. Sí, si tú le puedes sacar todas las lecturas que quieras, si han sacado lecturas, todo Dios. Pero Buñuel, yo estoy seguro que metía las cosas sabiendo que la gente se iba a comer la cabeza, pero estoy seguro que Buñuel no se comía la cabeza, simplemente lo ponía ahí y decía, ahora que se jodan estos y que busquen a ver qué leche se quería yo decir con esto. Yo creo que lo que hacía era eso, ¿eh? Era decir, bueno, pues voy a empezar la película con una iglesia y un coro y tal, y seguro que todo el mundo va a empezar a montarse pajar mentales de la idea religiosa que tiene esto y la visión y no sé qué, no sé cuánto. Porque una de las visiones es esa, claro. Pero yo creo que esos elementos los metía por meter, por decir, bueno, pues pongo esto y que la gente se busque la vida buscándole el significado. Por lo tienes que querer meterlo y meterlo. Es decir, eso es lo que le diferenciaba, sí, claro. Por lo que se ve, la casa estaba construida también como la planta de una iglesia, ¿eh? porque el piano está en alto, como si fuera el altar. Luego tiene los cuartos de baño, esos que encima las puertas eran como unos santos. El arcángel, la que tenía el arcángel era el cuarto de baño. Sí, sí. Que tenía los jarrones guardados. La disposición era como una cruz. Como si fuera una cruz. Una cruz. Por lo menos eso he oído yo. Por pero, ahí. Pero es que además, lo que comentabais de la crítica y tal, en esta época de con Buñuel ya estaba muy en auge los críticos estos gafapastas. Sí. Claro, parece que sea de ahora, pero no, ya empezó. En los 50 ya había muchos de estos críticos. Sí, en aquella época se llamaban modernillos. Sí, sí, los modernillos. No eran hipster todavía, ni gafapastas. Es verdad que Buñuel hacía las cosas muy, muy consciente de lo que estaba haciendo, porque él lo hacía porque le gustaba hacerlo así. Pero sí que les daba zascas a todo continuamente. Y de hecho, con los críticos se metía mucho diciendo, ¿pero qué sabréis vosotros lo que quiero decir y lo que no quiero decir? No os hagáis vuestras historias. O sea, Buñuel era de este palo. Es como ahora mucha gente que sale una película y le busca los tres pies al gato. Aquí quiere decir, quiere decir lo que está diciendo. Que luego tú te hagas una paja mental y saques esta conclusión, me parece cojonudo, pero. Mira, el tema de esta película es una de las que da pie a un montón de. De lucubraciones, ¿no? Sí, porque al final él lo único que dijo es que la película hablaba sobre la imposibilidad inexplicable de satisfacer un sencillo deseo. Punto. Mira, a Silvia Pinal le he visto una entrevista tal y dice que le explicó por qué, por ejemplo, metió los corderos. Uno de los símbolos religiosos que dicen de que si la matanza de los inocentes y tal, los corderos, ¿no? Él le dijo, mira, una persona vive sin comida tanto tiempo, vive sin beber agua tanto tiempo. Tengo que darles comida como sea o se me acaba la película antes de tiempo. No puedo. O sea, se mueren ahí. Y los metió los corderos para que tuvieran que comer, nada más, no como símbolo de nada. Ya. ¿Ves? Y el oso para que tuvieran para divertirse. Y el oso era para meter la anécdota que él había vivido y un chiste privado para los que estuvieran en esa cena, porque él lo que hizo con esta peli es meter chistes privados para sus colegas. Y como sus colegas y él habían ido a una cena en Nueva York donde les habían sacado un oso, pues dijo, pues voy a meter un oso. Pero el oso, han dicho que simboliza... El oso es Rusia. Sí, la URSS, que el oso simboliza la URSS. que está libre contra el capitalismo, que son la burguesía y no sé qué. Y ahí. Que cada vez que sale un animal es como cuando en El Padrino salen las naranjas, que se avecina una escena de alta violencia. Ya verás tú la alta violencia peleándose, estirándose de la camisa, pero bueno. Sí. Sobre todo para los corderos, que se los cargan. ¿Y qué me decís de los diálogos que tienen entre ellos de vez en cuando? Que sin sentido. Totalmente. Eso es el surrealismo, que no hay sentido. No hay sentido, claro. Hay cosas que se hacen sin ningún sentido y dicen lo primero que se les ocurre. Y aquí sale, hay momentos que son gloriosos de aplaudir, de decir, tío, ¿qué estás diciendo? Sí, sí. Te pones ahí a Tip y Cole y. Sí, sí, total. Y lo clavan. Es una mezcla de Famino y Cansado y alguno de este estilo. Sí, el único que a veces. Tiene conversaciones más, entre comillas, más lógicas, es Nobile, el dueño de la casa. Sí, que a veces sensato, trata un poco de analizar, ya fuera con su mujer, o luego cuando ya llevan más días, en cuanto a por qué preguntarse directamente algo lógico, ¿no? ¿Por qué no se van y tal? Y que si yo sería capaz de decirles que se vayan, pero bueno, que se queden si quieren, tal. Pongámonos a su mismo nivel para atenuar un poco su... irreverencia. Es el más sensato. Él y el médico son los más sensatos de todos. Porque luego están el jovencito y otro que hay por allí que son los más burros. El que se quiere, el que lo quiere matar, ¿no? Que le está todo el rato diciendo, ¿por qué nos has invitado? Todo es culpa tuya. La culpa es tuya. La culpa es tuya. Digo, este hombre está encerrado contigo igual. La culpa no tiene culpa de nada. Si no, ya se habría alargado. Ahí está la puerta. ¿Sabes qué? No, era, es guardar todas las apariencias. O sea, al principio no quiere salir nadie porque si no sale el de al lado, porque claro, voy a salir yo. ¿Qué van a decir de mí? Sí. Entonces, así, el dueño de la casa, lo que has comentado antes tú, Rubén, que se quita el smoking y eso porque... Sí, porque hay uno que se ha quitado la corbata. Exacto, la pajarita. Porque comenta con la mujer, ¡ay, qué falta de educación ese! Mira lo que ha hecho, no sé qué. Me la voy a quitar yo también para que... Para que no se sienta mal. Para que no se sienta mal, sí, no sé qué. Sí. Entonces, es un juego de apariencias entre todos. Sí. Ah, pues yo me voy antes de desayunar porque... Sí, y encima hay momentos que van a salir y dice uno... Bueno, no, mejor voy a hacer no sé qué. O sea, esas cosas que... Sí. Para no ser yo el que salga, pues que... Como al final de la película en la iglesia que también... Dice uno, ah, pues sí, me voy a esperar un poco a que... Que es un poco sí, el decir, no va a ser bien, que lo haga porque igual me miran mal. Eso está muy bien porque se ve que es una sensación la que tienen, que es la misma sensación que tienen los criados al principio para irse, que no saben por qué se tienen que ir, pero tienen una sensación de, yo tengo que irme de aquí ahora mismo, o sea, me tengo que largar. Y ellos... Es el que dice, yo estoy muy bien con usted, señora, pero es que me tengo que ir. Me tengo que ir. Y a ellos les pasa lo mismo. Ellos no pueden salir porque tienen una sensación de que no... pueden salir, de que no quieren irse al principio, ¿no? De que no pueden salir, pero ellos no son conscientes hasta que no pasan la noche, o sea, justo hasta ese es el nudo, ¿eh? El primer acto, cuando se hacen conscientes de que no pueden salir. Sí, curiosamente también se queda el mayordomo, que es otro de los que mantienen, por decirlo de alguna manera, la normalidad, que se sigue disculpando con las mujeres, es el único quizá que no acaba a hostias, como el dueño también de la casa. Sí, lo curioso del mayordomo es que le da, como es más humilde que los otros, ¿no? Le da más recursos. Por ejemplo, le da el recurso del papel, ¿no? De poder comer papel, que los otros no son conscientes de poder comer papel y engañar al hambre, ¿no? O el tema del agua, creo que la tubería también la rompe él, ¿no? La tubería, me parece, recordar. Entonces, además, el mayordomo entra a la habitación. O sea, es la única persona que él entra. Está fuera y es el que entra. Sí, se ve que quería parecerse a ellos hasta ese extremo. Sí, claro. Es algo a lo que aspiras, Parece que es algo a lo que aspiras, Y luego hubo cositas de improvisación, por ejemplo, ya para ver la otra de las explicaciones que le han dado, que es la explicación sexual del que si la Virgen era Leticia, con el rollo de la Virgen, con el rollo las obsesiones, la Valquiria, que es la frígida, ¿no? La represión que tienen, que va y le roba un beso a una, anda ahí detrás de... Sí, y la otra que se lo da al médico al principio de la película sin venir a cuento. Sí, encima le dice, ¿por qué te has dado ese beso tan apasionado? Si eso es un beso apasionado. Y luego improvisaciones decía, porque por ejemplo estas cosas de simbolismos que dicen, ¿no? El simbolismo de tapar los ojos al inocente, al cordero, esto fue improvisado. Esto se le ocurrió a la actriz, a Silvia Pinal, se le ocurrió y se lo planteó, y Buñuel dijo, joder, qué guay, ¿no? Qué potente queda eso, ¿no? En imagen, ¿no? Que se le vende los ojos ahí, esto va a ser súper escandaloso, pues lo meto. Como ya había roto ojos a la luz, pues ahora lo tenía que hacer con los ojos tapados. O sea que las sugerencias también las admitía, sí. Y bueno, pues si quieres, Luigi, podemos escuchar Silbando Melodías que nos has preparado, que bueno, haces no hablar de esta peli, pero hablas de películas en las que se ha usado bandas sonoras de músicos clásicos, ¿no? No echas procesos para la película. A ver, bien, pero que todo tiene su explicación, porque Buñuel, como tantos en aquella época, iban al catálogo de los clásicos de siempre. Y era la música que insertaban en sus películas. Que era barata, no tenía derechos. Efectivamente, en esta ocasión la verdad utiliza poquita a poquita. Entonces decidí eso. Pero vamos, él tuvo a Raúl Lavista, que en algunos sitios te ponen que hizo la banda sonora, y realmente no sé qué banda sonora hizo. Además echan falta, incluso hay momentos que pegaría que hubiera música y no la tiene. Efectivamente. Sí, y luego Luis Hernández Bretón también fue otro colaborador, otro compositor y músico. Y bueno, en definitiva, que como escaseaba tanto, pues tomé la decisión de hablar un poco de la música clásica en el cine. Sí, sí. Y yo creo que ha quedado redondo, vamos a escucharlo. Bueno, lo escuchamos. Venga. Amigas, amigos, después de un largo descanso volvemos a poner en marcha la máquina de hacer podcast. Y por defecto, Desilbando Melodías. Silbando Melodías. El ángel exterminador de Luis Buñuel nos da pie para salirnos de la tangente. Eso que tanto nos gusta, remar contracorriente, la sal de la vida. ¡Ay, madre! Y es que la cinta de Buñuel prácticamente brilla por la ausencia de música, solo algunos retazos de clásicos maquillados por el compositor mexicano Raúl Lavista. Por eso vamos a darle un repaso a piezas clásicas que han sido utilizadas en numerosas ocasiones por diversos directores a lo largo de la historia del cine moderno. Y un ejemplo lo tenemos con esta primera pieza del grandilocuente compositor alemán Richard Wagner. Forma parte de la tetralogía del Anillo, Esta concretamente a la Valquiria. Ya no os doy más pistas. Espero os haya gustado el montaje especial que hemos elaborado para presentar la cabalgata de las Valquirias. Anda aquí. Sí, en efecto, Francis Ford Coppola la eligió para la tremenda Apocalipsis Now en 1979. Seguimos. La Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia interpretó para El Resplandor de Stanley Kubrick esta bellísima melodía del compositor polaco Krzysztof Penderek. Un fragmento de Utrenia. Volveremos con Kubrick más tarde. Ahora nos vamos a por un clásico del cine bélico, en concreto Vietnam. Este tema le hemos escuchado en otras películas y en lo que se refiere a la música clásica está entre mis 10 favoritas. Estabais en lo cierto, es el adagio para cuerdas de Barber, compositor norteamericano que comenzó a tocar el piano a los 6 años y a componer a los 7. Y también estabais en lo cierto, sonaba en una sobrecogedora escena de la magnífica Platón de Oliver Stone. Bueno, no tenemos que irnos muy lejos para disfrutar de la música clásica. Canciones y danzas número 6 de Federico Mompou. España, recordemos que fue una cuna de la música clásica. Y para la cinta de Carlos Saura, Cría Cuervos, él incluyó esta delicada pieza de Mompou. nos vamos al género de terror, donde también podemos escuchar clásicos en cintas clásicas. Escucharemos Fantasía para cuerdas, escrita por Hens, el compositor alemán. Este encaja a la perfección en El Exorcista de 1973. Otro monstruo del celuloide, Orson Welles, supo sacar partido a los clásicos de siempre y en 1962 para la película de intriga El Proceso. Aquí sonaba otro tema de los archiconocidos, Adagio para cuerdas y órgano, del compositor italiano del barroco Tommaso Albinoni. Uf, esta es de mis favoritas. Y no, claro que no vamos a hacer de menos al protagonista de hoy, Luis Buñuel. Un año antes de El Ángel Exterminador, estrenaba Viridiana, y en su banda sonora escuchamos ni más ni menos que el Aleluya de Handel. Nos acercamos al final del silbando y tenemos que seguir subiendo el listón. Ahora Billy Wilder, comedia, 1963. 1-2-3 y la danza del sable de Aran Khachaturian. Ahora sí, amigos, amigas, nos vamos con una pieza que no necesita presentación. Espero os haya agradado el programa de hoy. Yo sí lo he disfrutado, simplemente porque hemos tenido a los papás de todo esto que llamamos las bandas sonoras originales. Un abrazo. Fenómeno. Muy bien. ¿Cómo? Ya habéis visto que ha estado Kubrick, ha estado Buñuel, que han estado. ¿Cómo ha sorteado el marrón de con lo fácil que hubiera sido meter media horita de silencio? ¿Cómo ha sorteado el marrón de esta peli? Muy bien. Con Raúl Lavista, que claro, no me extraña que haya hecho la banda sonora de más de 300 películas y las ha hecho como esta toda. Y eso sin Spotify. En aquel tiempo tenía mérito, ¿eh? Bueno, y en fotografía tenemos a Gabriel Figueroa. Hombre, esto es Gabriel. Esto es una película en blanco y negro, 1.35 mono, riguroso. Y Gabriel Figueroa, nacido en el 1907 y fallecido en el 97, mexicano, ha hecho películas, ha hecho también un porrón, ha hecho 210 películas, ¿eh? Y tiene 16 premios Ariel, que no son los que da La Sirenita, sino que son los premios de México, de cine, que se llaman Ariel, como el jabón. Y ha hecho películas como Los Violentos de Kelly, Los Olvidados, Dos Mulas y una Mujer, La Noche de la Iguana. Con La Noche de la Iguana, además, estuvo nominado al Oscar de John Huston del 64, porque colaboró bastante con John Huston, con John Ford, también con Buñuel. Junto a Cantinflas fundó el Sindicato de Cinematografía Mexicana. Y curiosamente, cuando vio el montaje de esta peli, cuando la vio ya terminada, porque claro, él hizo la foto y cuando ya se la pusieron después de montarla, dijo: esto está mal montado, Buñuel, que la has montado mal, que aquí hay planos repetidos. Es la verdad. Y Buñuel le explicó el rollo de que no, de que si tú no te has lavado los dientes dos veces alguna vez al día, o sea, después de comer y tal, bueno, pues esto es lo mismo, son las repeticiones cotidianas, tal. Gabriel Figueroa no quedó conforme y siempre ha considerado que la película estaba mal montada. Entonces, para él la película está mal montada. Tiene una composición de plano súper cuidada, ya hemos hablado de los picados, contrapicados, cómo aprovecha ese espacio ínfimo para moverse con los actores, ¿no? Con una planificación súper precisa. Utiliza un blanco y negro súper duro, con un alto contraste, ¿no? Además utiliza lo de luces lateral, luces de contra, pocas luces frontales. Hay más luces frontales, por ejemplo, en la escena. A medida que se van degradando, van metiendo más luces laterales y más luces de contra, ¿no? Los va convirtiendo más en muchas monstruos. Veces solo están iluminadas las caras de los personajes, casi. Sí, la silueta de ellos. O sea, al final, por ejemplo, prácticamente solo ves la silueta. Ya en el momento de violencia y de los corderos y ya de ahí hasta el final, es que prácticamente se ven siluetas, no se ven rostros. Sin embargo, en la escena, que es el inicio, están iluminados frontalmente, ¿no? Sí, entonces, sí. Además, según va pasando la película, los planos muchas veces son más primer plano. Bueno, al final, casi al final, es la parte onírica, digamos, en la que interpreta y, bueno, se ven los sueños y tal, la parte de la mano y tal. Y eso son más planos, primeros planos en los que yo creo que ya ahí las emociones pues son más fuertes y las, yo creo que las intenta mostrar con esos planos más pequeños, más primero. Bueno, pues luego en cuanto a actores, tenemos actores que aquí pues no son muy conocidos, porque claro, en México eran grandes figuras, grandes actores, pero aquí ni nos suena, ¿no? Hombre, nos suena a Silvia Pinal, Leticia, pues porque hizo Viridiana, que ha hecho películas con Buñuel, porque ya está muy buena y... Y porque es una de las grandes leyendas del cine mexicano, esta mujer, ¿no? Pero había trabajado en Viridiana, había ganado la Palma de Oro en Cannes y todo, pero el resto... Llegó a ser su pareja, ¿no? ¿Y? Llegó a ser su pareja, creo, ¿no? Yo eso ya no lo tengo tan claro, porque Buñuel estaba casado. Pero, yo creo que jugaron al tute. Pero, vamos, no te diría yo que no. Buñuel era peor la vida, estaba igual. No te diría yo que no, por lo que era este hombre, seguramente... Pero bueno, y luego a los otros actores, que Enrique Rambol, como el mundo Nobile, es que yo no los conozco, no los conozco. Sé que el Claudio Brooks, el que hace de mayordomo, sale en Cronos, de Guillermo el Toro, curiosamente. Pero eso, de todas maneras, fue un rodaje muy complicado para los actores, aparte de porque tenían que estar 20 metidos ahí en el cuarto, porque la culpa tuvo Silvia Pinal, que le dijo a Buñuel que cuando llegaba, que claro, que ella no se sentía sucia realmente, ¿no? Que era lo que tenía que sentir en el rodaje, porque claro, ella llegaba a su casa después de rodar, se duchaba y llegaba al rodaje todo fresquita, ¿no? Y entonces Buñuel dijo: pues te vas a enterar tú, y los embadurnó a todos con miel y tierra para que se sintieran sucios de verdad. Y sufrieron. Y luego, que Buñuel era muy cabezota, y entonces, como la puesta en escena tenía que ser muy rígida, lo de las marcas y todo, pues era un poco tirano, ¿no? Y además que no les explicaba nada. Les decía: mira, tú pon cara de sorpresa, tú pon cara de susto, tú pon cara de no sé qué. Pero los otros le decían: bueno, ¿y qué motivación? ¿Por qué? ¿Qué motivación ni qué coño? Tú pon cara de eso y punto. Y claro, los actores estaban totalmente perdidos, no sabían qué estaban haciendo. Ellos ponían la cara que les decían y ponían la expresión esa. Pero... claro, es que además en otras películas a lo mejor eso rompe más la uniformidad. Pero aquí desde luego no, porque como nada te sorprende o todo te sorprende, pues ver una cara seria en medio de otro que se está riendo tampoco. De hecho, al final, la última escena en la iglesia, hay un plano secuencia de todas las caras y es literalmente lo que estás diciendo. O sea, cada uno tiene una cara que no se sabe si puede estar pensando en lo que han pasado ahí, en dónde van a ir después o en qué les va a ocurrir. Pero es llamativo el tema de las caras. Para mí es muy llamativo el tema de las caras en esta película, porque es totalmente sorprendente. Yo lo veo también, bueno, tiene mucha conexión con películas suyas, ¿no? Ya hemos dicho que el discreto encanto de la burguesía y tal, pero el tema este de representar a los personajes como los hace él, a marginados, porque al final estos son unos marginados también, ¿no? Y además demuestran incluso que son unos incultos en ciertas cosas, porque cuando está tocando la sonata esta en el piano y va el otro y dice, qué bonita cantata esta, no, el pichicato, dice, es una sonata ignorante, ¿no? Entonces, estos seres depravados, marginales, en cierto modo, ¿no? Que eran burgueses, aquí terminan siendo marginales totalmente. Esto es muy típico de su filmografía. Sí, ¿no? Además en esta película se ve bastantes veces. Sí, se ve muy varias veces el sentido de que entre comillas la casta burguesa queda por encima de las personas en algunos aspectos y luego al final, como dices tú, muchos son pertenecen a una casta por lo que pertenezcan, pero como persona cada uno son igual que cualquier otro, más allá de que luego en el aislamiento salen los instintos primarios y tal, pero en esos detalles se ven que no, como dices tú, al final es una mezcla entre las castas, pero también las personas que son muy diferentes, y pertenecer a una casta no te da el privilegio de ser más culto o tener más sensibilidad hacia quien te rodea o más sentido de ayudar o de pensar en el prójimo, ¿no? Yo creo que también eso queda a las claras. Eso se ve muy bien en los dos masones. Que es una cosa también muy burguesa, ¿no? Lo de ser masón. Sí. ¿No? Es burgués, el ser masón te da como un estatus mayor, sí. ¿No? Que al final. Pero eso sí que queda muy de típico, ¿no? Y cuando se hace el gesto en la cara, así como diciendo. A mí, no. Es que los masones. conozco masones y conozco algo de masonería. Siempre me parece que pierden la fuerza hablando, ¿no? Vamos a solucionar todos los problemas del mundo estando de cháchara. Digo, como no actúes, me parece muy bien. Llevar de cháchara 500 años, ¿sabes? Aquí también yo creo que también hace un poco esa crítica ahora también pasa mucho, ¿no? A estos nuevos ricos que llegas a la clase alta porque, yo qué sé, has dado un pelotazo con la construcción o con lo que sea, te has convertido en rico y sin embargo eso no sabes moverte en ese ambiente, pero tú eres un rico, tienes que estar allí, ¿no? Eso, hay un par de personajes que están ahí, pues este que se confunde la cantata con la... hay un par de personajes que están un poco como desubicados. El dinero no da la clase, desde luego. Les ha tocado ser ricos porque les ha tocado, pero no saben moverse en ese ambiente, ¿no? Y sin embargo tengo que estar ahí porque soy de la clase alta y tengo que ir a la ópera y tengo que... Aunque no me guste, pero yo tengo que ir las apariencias que tengo que mantener, aunque a mí me la sude todo, ¿no? Eso aquí hay dos o tres personajes que sí que se les nota, como el hermano este que está ahí porque es el hermano de una y sin embargo él no quiere estar allí. Estas cosas... Solamente está nada más que tocando la nariz o diciéndole a... Como hay una escena que le dice que... Dice... Usted huele a llena. Sí. Puta. Y luego dice, no, pero olemos todos luego. Dice. Sí. Luego, al final, dice que todos huelen a llena. Y yo digo, falta de respeto. Está la muchacha peinándose. Me pone nervioso. Que se peina siempre el mismo lado. Eso está muy bien, porque eso es el tema. Eso es el tema de la... Eso está muy bien explicado, que es el tema de la convivencia, ¿no? La convivencia, al final, lo que más acaba minando la convivencia es el no soportar las manías del otro, ¿no? Las pequeñas manías del otro, ¿no? Está todo el rato peinándose media cabeza, solo medio cabeza, y no llega hasta abajo con el peine. Entonces, esas manías son las que... al final, la convivencia es soportar las manías de los demás, básicamente. Y todos tenemos muchas manías. Pero esto ya pierde totalmente la compostura. Entonces, es eso. Aquí ya es la convivencia ya se ha hecho insostenible, y ya es no soportar las más mínimas. Ya están a la que niñas. Salta, que se dice. Hay otra escena que está una de ellas comiendo, otra maquillándose y otra cortándose las uñas de los pies. Sí, cortándose las uñas. Las tres así como mantilla. Sí. Yo propongo hacer un experimento sociológico. Nos enterramos todos los de Pocinema durante 15 días en una casa y ya verás tú cómo acabamos a hostias. Pero es que literalmente es así. Es que no te lo pierdas, que he estado buscando en internet y hay un doctorado que se llama El ángel exterminador, el sueño profético del gran hermano Buñuelesco. ¡Qué bueno! Toma ya. Lo tengo aquí delante. Al principio el gran hermano te lo vendían así. Te lo vendían como experimento sociológico, no sé qué. Que no tiene nada que ver. Lo mismo se creen que van a que si nos juntas a cualquiera en una situación dura, pues ¿a qué vamos a atender? ¿A qué vamos a atender? A comernos unos a otros, joder. Ya sabían, vive en la película esta. Ya ves. Sí. Bueno, aquí tienen, como en el Gran Hermano, tienen alguna cena tórrida. Que te ponen de Dredonin. ¡Ay, que me pongo bruto! Y empieza ahí a magrear. Sí, pero eso sí, está sí. Muy al bien. Al principio hay una que sí. Con la dueña de la casa, ¿no? Que también se la está pegando al nobile, el pobre. Eso está muy bien porque eso demuestra que en cualquier situación se puede meter el ficha. ya enemigo a las puertas también nos lo demostró ayer. Sin embargo, los pobrecitos, los Romeo y Julieta, fíjate, esos acaban suicidando. Eso está muy bien también, que son los que llegan al límite, ¿no? Eso también está muy bien, que son los que llegan al límite y ya no pueden soportarlo, que es otra de las formas de salir. Lo vemos, por ejemplo, en películas de género zombie, siempre están los que se dejan llevar, los que dicen, mira, los que se dan por perdidos, ¿no? Entonces dicen, mira, es una forma de escapar de esto. Claro, no son capaces de vivir. Demasiados quedan, la verdad que no se cumple la normal, ¿eh? Tendrían que haber quedado dos o tres. Hombre, espérate, que si esto llega a avanzar más, a saber. A mí al final me recordaba. Al final me llamó, sin querer sacarle lectura, sino cuando la estaba viendo dije, coño, la peli del cubo. Cuando dice, tiene que estar toda la posición inicial y no sé qué, no sé cuánto. Que luego a la vez le puede uno unir con el tema del rito que hace esa cuando saca las plumas, la gallina. Con la palabra secreta de los masones y el rollo de los masones que también grita que está gritando ahí. La palabra no sé qué, para que vengan los masones que los masones tienen obligación de gritar esa palabra. Sí. Y de socorrerlos, ¿no? Hace falta de repente, la sangre de una virgen. Y justo dice, pues la Valquiria era virgen y tal, y no sé qué. Y justo aparece la sangre debajo de la puerta de los otros. Sí. Y justo van a matar al cordero, que dices tú, ahí tienes al inocente, ¿no? De la sangre. Es que al final no te deja claro por qué salen, ¿no? O sea, te da como varias posibilidades por las que se rompe el maleficio este, ¿no? Pero igual que no te ha dejado claro por qué se quedan encerrados. O sea, la situación que está pasando en esta película es un sinsentido. O sea, ni pueden salir en ningún momento, y cuando ya pueden salir, pueden salir. Y los que están fuera en la puerta, los que se ven desde la calle que quieren entrar pero no pueden entrar. De hecho, mandan a un crío a ver si el crío entra o no entra. Y de repente es igual. Al Johnny. Te cae el muro y ya pueden pasar. Sí, pero el niño, ¿por qué puede pasar? Porque el niño pasa. El niño se queda. Porque el niño consigue andar. A mí, eso, por ejemplo, es otra idea que me gusta mogollón. Porque mira, a mí me gusta la teoría de la inocencia. Por ejemplo, es decir, los corderos sí pueden entrar. El niño puede entrar, pero... Pero pueden entrar todos, porque el cordero puede entrar, pero el mayordomo también entra. Lo que no pueden luego es salir. Lo que no puede es salir, pero en la casa... Pero en la casa lo que no pueden es entrar, y el niño consigue entrar, claro. Hombre, los corderos sí se han ido, pero se los... pero el niño sí que consigue entrar y llega hasta la mitad, y luego se da la vuelta y... Lo que yo no he visto es la segunda parte, ¿no? Porque estará la segunda parte en la iglesia, claro. No, en la iglesia se matan todos, hay curas por medio. En la iglesia no se sabe qué pasa. Eso no puede acabar bien. Luego hablamos del final. No, el niño sí, el niño yo lo considero con el tema de la inocencia, de que él todavía no está pervertido socialmente, ¿no? Entonces todavía puede adentrarse, puede pasar la barrera o algo así, yo lo quiero entender así, pero vamos. Sí, pero tampoco la llega a pasar, es verdad que... Llega a la mitad. Que no da cosas claras. Sí, además sale asustado, o sea, que no... Suelta el globo y sale corriendo como espantado. Y luego hay una parte que parece una peli de terror también, de casa embrujada, ¿no? Sí, eso está aquí muy bien. En eso, por ejemplo, usa el método de terror, del terror progresivo, esto de ir metiendo terror cada vez más, porque al final se convierte en algo totalmente terrorífico, ¿no? Que empieza como casi como siendo una comedia, ¿no? De ellos riéndose en la mesa, jiji, empiezas a ver que empiezan a pasar cosas raras. O sea, el planteamiento es como el de película de terror, ¿no? Sí. Empieza a pasar alguna cosa extraña, que te dejan ahí, que el servicio tiene esa ansia por irse y van desapareciendo todos y tal, pero todavía están de fiesta y hay risas y hay cachondeo y tal, y progresivamente, o sea, la progresión de la situación y del terror, ¿no? Yo es que creo que la fórmula es de película de terror total. Sí, porque es verdad que ver a una gente que pasa una noche en un salón, pues aparentemente... Pero yo creo que ahí ya, como dices tú, ya te ha llevado las cosas que han pasado antes y ya esperas quizá más de lo que pasa, ¿no? Que tampoco luego acaba pasando tanto, pero la sensación de desasosiego es total. Esperas que se peleen ahí. Hay momentos que cuando hay momentos de tensión, es lo que dices tú, esperas que pase algo de verdad, que se empiecen a pelear y se revienten ahí la cabeza. Y dices, hostia, como que falta algo, ¿no? Ahí en ese momento. Sí. Lo lleva como una cosa que una cosa normal, ¿no? Tampoco profundiza en ningún tema exactamente. O sea, no te mete ahí a saco las cosas. Un poco de autocensura, creo yo, que él aquí, yo creo que se cortó. Él dijo que se cortó un poco en llegar a ciertos límites. Sí, que a lo puede mejor ser, pero vamos, como decían en la aunque casi no deba decirlo, como decía García en su programa, salen los siete pecados capitales casi en sí. En ese espacio que están allí en ese tiempo. Puedes nombrar a García, que no hay ningún problema. Yo no lo he oído, no lo he oído el programa de García. Yo sí, yo me lo escuché en el iVoox, lo descargué. ¿Ah, está en el iVoox? Sí. Está bien, está entretenido. También sí, cada está entretenido. Su historia, ¿sabes? Su interpretación. Y está bien. Luego usa muy bien, por ejemplo, para generar tensión, el tema del enfermo, ¿no? De que haya alguien que está enfermo y que puede morir, ¿no? Y entonces... crear un poco de tensión con él, crear un poquito con el rollo de las pastillas y un poquito de tensión, ¿no? Con eso también es otro elemento que le sirve para eso. Sí, sí, el tema de las pastillas es curioso porque en la escena que salen durmiendo un poco pensando, o se ve medio velo que ellos están, todos se están moviendo la boca, es decir, ¿se han comido todos una pastilla o por qué? Se ha fumado un porrito y es que luego encuentran ahí las drogas que tiene el móvil para entretenerse con sus colegas, como dice. ¿Y esto por qué lo tuviste aquí? Bueno, no se va a explicar. Noches con mis colegas aquí, de tranquis. Abraham, ¿y ha dicho algo del tema de la mano? Sí, a mí la mano me mola un montón. El diablo metió la mano. Me mola el tema del delirio que tiene esta mujer cuando está ahí con fiebre de la mano. El sonido de la mano es brutal. Eso es Buñuel 100%. Luego lo hablaré. Está hecho con cuatro pesetas, ¿eh? Pero es de un maniquí y el momento en que le ataca la mano tiene un pañuelo para que no se vea que alguien está sujetando la mano de madera esa. Totalmente. Pero es muy Buñuel, esos momentos molan. De todas maneras, el doctor habéis dicho que era una de las personas que apaciguaba a la gente, que decía, tranquilos, no sé qué, deben comportarse, no sé cuándo. Pero luego, como función de médico, es un desastre. Porque es que se muere, ¿de qué se muere? ¿Qué le pasa? Y encima no, mentiroso. No sé qué. Ah, a ti te hice la operación de estética, no sé qué, pero no sé qué te pasa. Pues es que debe ser un médico de mentirijilla. Debe tener el título comprado por... Pero si al principio... Por internet o algo. Pero si parece que lo que quiere es liarse con una, que le está diciendo a otro que le quedan dos telediarios. Y... Un poco mete ficha también. No pilla cacho. Por esas gafas súper modernas, es de lo mejor de la película, las gafas del médico. No le dais, ¿vosotros qué explicación tenéis para que...? Porque a mí me gusta mucho el tema de que no puedan entrar, por ejemplo, que suceda a mitad de peli. Porque claro, están con él, no pueden salir, pero a mitad de peli... cambia, hay otro elemento más, y es que no pueden entrar, ¿no? Eso a mí me mola también, ese elemento. Además, y eso te destroza, porque claro, dices, bueno, ya entrarán, ¿no? Claro, en algún momento, yo qué sé. Tal. Pero... Además, lo que también está bien de no poder entrar, que está la ciudad está pendiente de lo que está pasando en la casa, ¿no? Porque están un poco... Sí. La gente va allí a ver lo que pasa, o sea, se remolina gente, sí, va a la policía... Ya llevan a los niños para que vean dónde están sus padres recluidos ahí. Es un poco... Con el abate con los niños allí de paseo con los globitos. Pero vosotros le dais alguna explicación a lo que sucede en la peli, no, ni se la buscáis, ¿no? Yo es que ya ni se la busco. ¿No? Yo es que no se la he buscado en ningún momento. O sea, además tal como aparece, desaparece, pues. Ni a cómo sale, ni nada. Y es que. No, yo creo que el signo más evidente es eso, la degradación. En este caso de la burguesía, que sí. Acaban siendo animales. Está claro, lo alucinante es el cómo, es decir, él se toma la libertad absoluta y más libertad es casi imposible de hacerlo como él le da la gana, que es porque no pueden salir, porque a mí me da la gana y ya está. Claro, si fuera Star Trek... No hay una lucha, o sea, no hay una guerra, ni ha habido una... Claro. No, ¿por qué no? O sea, si fuera Star Trek, habría un campo de fuerza. Claro. Sí, pero es que es eso, no hay nada que lo evite, sin embargo, ellos se acercan a la puerta... Y todos cuando se acercan a la salida, eran como que para colmo no hay puerta. Sí, no hay puerta, es verdad, que no hay puerta. Solo un marco. Que encima solo ven marco. La otra habitación allí vacía, al otro lado, con todas las sillas. Porque encima se pelean por las sillas, porque están esperando uno a que otro se levante y enseguida se sienta la silla. O sea, están. No hay sillas para todos. Una de las teorías que hay es que el ser humano se pone unas leyes, ¿vale? Aquí las leyes que han puesto es que no se puede salir de la casa. Entonces, el ser humano es el que tiene que provocar el romper la ley. O sea, ¿por qué se ha hecho esa ley si al final no es buena? O sea, ¿por qué todo el mundo... Vamos a hacer una revolución. No sé si lo escuché en el Garcio o en otro programa, es algo así, decían algo así. O sea, estas cosas que hacen los seres humanos de hacer leyes por todo y tal y cual, y luego se dan cuenta que son una puta mierda, rompamos las leyes si están mal. Sí, eso, no, eso por ejemplo. El eso, sentido que quieras, o sea. Digo, eso por ejemplo. La ventaja de no ser nada concreto, que tú le puedes buscar la. Ya que eso, más te gusten. Eso podemos explicarlo igual con el tema de la última escena, la escena final con la iglesia, ¿no? Cuando se quedan todos encerrados en la iglesia, que es la primera escena en rodarse, curiosamente, que incluso hay una actriz que luego no aparece porque estaba embarazada y luego no pudo seguir, y iba a hacer de un personaje y luego lo hizo otra y tal. Y aquí, pues eso, volver a tener todo el mundo el sentimiento de no poder salir. Sin embargo, fuera de la iglesia, está produciéndose la anarquía total, ¿no? Es verdad. El caos. Hay disparos, la gente corriendo por todas las esquinas, ¿no? Y más corderos para adentro. O sea, se está rompiendo la ley por todos los lados, ¿no? Es curioso, es ¿no? Que al final el orden parece que está dentro de la iglesia y el desorden está fuera. Una cosa extraña. Y más corderos para adentro porque algo tendrán que darles de comer. Claro, a base de hostias solo no van a estar. Que además está muy bien porque termina en círculo, es la repetición, ¿no? O sea, hemos visto que la película empieza con que ellos se quedan encerrados en la casa, pues aquí termina en círculo, se quedan encerrados en la iglesia, ¿no? Sí, pero hasta la última escena, que es las campanas, o sea, la tontuna de tres campanas. Bueno, pues una está dando muy fuerte, otra rozando y otra a medias, no sé, es un poco, no sé, yo creo que algo ahí se le pasaría por la cabeza que no sé, hasta eso tiene que hacerlo diferente, quizás solo eso, el pues hacerlo diferente, ni más ni menos. Sí, el buscar que estemos aquí ahora debatiendo sobre también. Estaría flipando el puño la escuchándolo. ¿Qué dicen estos atontados? Sí, sí. Nosotros te vendría aquí y nos daría un par de galletas, ya, ¿no? Tío, no sé qué vais. Algunas curiosidades son que la película fue prohibida en Rusia por subversiva. Por la idea de que la gente pudiera abandonar un partido político, no sé dónde sacan esto, pero madre bueno, mía. O porque pudieran ir hablar en contra de su propio gobierno, que por lo visto pues estos critican que no le salven y esas cosas, y que el gobierno debería salvarlos, y por eso la prohibieron en Rusia, cosas que pasan. Marilyn Monroe visitó el rodaje, yo he visto fotos, hay fotos con Buñuel, hay fotos con el reparto. Ah, sí, había una foto, sí, una foto famosa. Si pones en Google El Ángel Exterminador, imágenes. La tercera o la cuarta imagen es una de Marilyn Monroe. Que dices, ¿qué pinta Marilyn Monroe con el Ángel Exterminador? Sí, que dices, pero esto, si no te sale. Ella oyó que había droga en la película y allá que fue. A ver, ¿qué es esto que hay en la caja? Ahí de pastillas. Ay, aunque también Buñuel decía que aunque los armarios no se veían por dentro, estaban llenos de ropa, todos. Hasta que estaba todo atrechado, bien. La mansión, los exteriores de la mansión, que en teoría está en la calle Providencia, pues estaban en la calle Providencia, se llamaba así la calle realmente, la calle Providencia, la mansión de la calle Providencia. El cartel del principio es el cartel original, ¿no? Calle Providencia. Y ya la última curiosidad que tengo por aquí, en Midnight in Paris, la película de Woody Allen de 2011, el personaje de Owen Wilson, que va así al pasado en París, que se mete en un taxi y curiosamente conoce a todo el famoseo de la época, ¿no? Tantos allí, los escritores, está Buñuel, es el Owen Wilson, el personaje es el que le da la idea de la peli a Buñuel. Es verdad, ¿a qué lo dices? Bueno, pues si queréis podemos pasar ya a desglose de actos. Venga. A ver, vamos allá. Bueno, la película. ¿Vas a ser capaz? Sí, lo tengo aquí perfectamente. Están muy claritos, ¿eh? No me costó nada. Están claritos. Mira, primer acto. Los empleados sienten el ansia de irse marchando. Llegan los señores, llegan dos veces, además, por si acaso no te has enterado. Llega, además, uno en contrapicado y otro en plano picado. A los 5 minutitos las criadas se van a escondidas, luego a los 7 minutos estos ya se sientan en la mesa, nos presentan a los señores. Le pilla en medio, ¿no? Perdona, le pilla justo en medio de la huida a las criadas y se tienen que volver para adentro. Pero esto es cuando entran, eso es en la segunda entrada, es que ellos entran. Ya han entrado, y entonces van a salir. Van a entrar y dicen, no, que están volviendo a entrar. Pero imagínate eso en la realidad, que van a salir, no, están entrando, no, ya han entrado, pero... Además ese momento es para decir, pero aquí, ¿qué estoy viendo? Porque joder, no van a entrar. La imagen es la misma imagen, dices, hostia. Yo lo entiendo porque en mi trabajo nos pasan cosas así. Porque, a ver, nos pasan cosas así porque a los técnicos, por lo visto, o somos muy feos o no sé, pero no nos quieren ver en el evento y tenemos que estar escondidos siempre. Entonces, tenemos que andar mirando, saliendo para ver si se oye bien, para ver si se ve bien, pero luego al final te tienen igual metido en un cuarto ahí y no ves una mierda y no oyes nada. Pero eres feo y no quieren que te vean en los eventos, no sé. Nosotros siempre tenemos que andar luchando porque se nos vea. Por poder ver nosotros. Es que bueno, estamos haciendo un evento y no vemos, tú me dirás. Pero nada, que nos encierran en sitios recónditos, ¿eh? Entonces yo esto lo entiendo, ¿eh? A mí me ha pasado. Luego a los 9 minutos el oso, la habitación, se le cae el cocido. A los 10 minutos se van ya todos los trabajadores de la casa menos el mayordomo. Luego durante la sobremesa pues ya terminan de presentarnos a todo el resto de personajes. A los 18 minutos los invitados comienzan a pensar en irse, pero ninguno termina de irse. 20 minutitos empiezan a ponerse cómodos ante el estupor de unos de otros, ¿no? Diciendo, ¿estos qué hacen? Aquí nadie se va. Empiezan a quitarse las ropas y tal. Y acaban todos durmiendo en el suelo. A la mañana siguiente, minuto 28 y medio, minuto 32 más o menos, ocurre el primer nudo. Ellos comprenden que son incapaces de abandonar el salón. No pueden salir del salón. Yo considero que esto es el primer nudo, ¿no? Las mujeres parece que quieren salir al tocador y no pueden, ¿no? Y no consiguen irse. Se quedan hablando de los trenes de Niza. Y ahí empiezan a cuestionarse que por qué leches no podemos salir de aquí. Y luego ya en el 32 Julio entra, el mayordomo, y ya no consigue salir. Bueno, es que luego le mandan a por cucharillas y no puede ir a por cucharillas. El segundo acto sería la degradación progresiva de todo, de toda esta gente, toda esta gentuza. Se les acaba el agua, pues eso, andan ahí a beberse el agua de los jarrones, recriminan al señor móvil que les haya... Literalmente. Literalmente. Sí, sí, salen al jarrón. Lo que vemos otra vez que el mayordomo no le pone reparos, pero ellos sí, ¿no? Recriminan al señor móvil que les haya invitado, ¿no? Y se empiezan a perder las formas, improvisan el baño en un armario, que esto es muy curioso porque en el baño vemos pasar todos uno por uno a cada personaje. Como que no quiere la cosa, van entrando, van saliendo del baño. Además, progresivamente van entrando más, porque primero van entrando de uno en uno, luego van las tres señoras y luego van todos en tropel una mañana. Y hay cola en el baño. Además, se supone que es un baño porque hay jarrones dentro y pueden hacer en los jarrones. Porque la primera vez que entran se abre y se ven unos jarrones. Sí, dices, sí, sí, sí. ¿Qué ha querido decir con los jarrones? Luego ya dices, ah, hasta que se llena el jarrón, tú puedes ir metiendo. Tela. Y luego, al final también, que huele mal, ¿no? Intentan ahí tapar las rendijas. O sea, la historia con el baño es curiosa. El minuto 40, la segunda noche, muere ahí un personaje este. Y el minuto 45, ¿qué tengo yo por eso? Los de fuera, es justo la mitad de la película, minuto 45, los de fuera no pueden entrar, ¿eh? La policía está ahí acordona a la casa y la muchedumbre intenta entrar y no puede. El 46 rompen la tubería de agua y aquí pues eso, el descontrol, vemos el individualismo, todos con las tazas ahí a coger el agua. Minuto 48 el mayordomo demuestra su humildad comiendo papel, y que tiene sus recursos. Minuto 50 la higiene empieza a escasear ya considerablemente, el que pretende afeitarse le quitan a la señora le rompen el peine, empiezan a enfrentarse ya unos con otros, ¿no? Y a la hora justo clavada, ya empezamos con el segundo nudo, empiezan los delirios, la locura, ya empezamos con el delirio de la mano, Y esto yo ya considero que aquí empieza el segundo nudo, que es la locura y la violencia ya explícita, ya la agresión, ¿no? Cuando ya empiezan a darse ostiones, ya el otro... Todo muy entre comillas, claro, porque obviamente comparado con cualquier... Sí, pero bueno, aquí intenta besar el director de orquesta a una, se esconde, el otro se piensa que es otro, le pega un empujón a una señora, ¿no? Ese momento de que empieza la violencia, yo creo que es el segundo nudo, que además encaja justo a media hora de 25 minutos, 26 minutos del final, sí. Entran los tres corderos y ya rompen ahí la madera, pasarlos y vemos que empiezan el pobre hacha ese que tienen, que parece cartón piedra. El niño consigue entrar también. Esto lo considero parte del segundo nudo. Ya es como que se atisba ahí hay un atisbo de esperanza, ¿no? Que el niño consigue traspasar. Y luego ya aquí empieza el tercer acto, que ya es la degradación total y ya es la deshumanización de los personajes. Arranca la madera, intentan hacer ya... Aquí ya es cuando empiezan a hacer los actos para intentar salir, ¿no? El acto de magia con las patas de gallo que tiene dentro del bolso. Eduardo y Beatriz no lo resisten, se suicidan dentro del armario. Locura, violencia, delirios, empiezan las secuencias oníricas estas del violín cerrado, la cabeza cerrada. Empieza a regresar el servicio, no se sabe por qué, tienen también el ansia de volver, a ver qué es lo que ha estado pasando. Aquí se plantean matar a los señores, ya a 10 minutos del final, ya... Pues eso, que algunos consideran que es lo culpable, y se dice lo de la frase esa de que se están, que sea que ya están, han perdido toda dignidad humana. Se dan cuenta de que están todos en la misma posición, recrean lo que sucedió esa noche, ya consiguen salir por fin a 5 minutos de todo el final. Y al final son 3 minutos, 2 minutos de la misa. Cuando están en misa, termina la misa, están todos de pie con las caras como palos, intentan salir y otra vez les ocurre lo mismo, ninguno sale. Y la secuencia final de la policía guardando la entrada, custodiando la iglesia, la gente corriendo, se oyen disparos, la anarquía, que bueno, Buñuel era ateo y anárquico. Y, por la gracia de Dios. Y aquí se desata el caos, ¿no? Y suenan las campanas y los corderos, ya la imagen final. Esto es un minuto, ¿eh? O sea, el caos y los corderos entran en la iglesia. Y final. La película. Sí, pero ese final, o sea, ¿qué lleva a que fuera a esa revolución casi? Y, no sé, no tiene nada que ver con la película. Es decir, eso es, pasa algo que en ese país, pero... O tiene relación es otra con... A ver, le puedes sacar otra lectura. Le puedes sacar una lectura... Que decían que Buñuel también la dio, ¿eh? O sea, él dijo que la sociedad unida podía hacer avances y que los avances sociales venían de la revolución y del anarquismo. No lo dijo referente a solo a la película, sino a sus creencias, ¿no? Yeah. Y por tanto, es los que se quedan en la iglesia no consiguen avanzar la sociedad. Son la religión, como era el ateo, ¿no? La religión, yeah, lo que hace es que la sociedad no avance, y como avanza es con lo que está sucediendo fuera, con la anarquía. Hay una revuelta afuera o lo que sea, sí, sí, sí. Sí, puede ser, sí. Es una idea muy buñuelesca. Sí. Otro tema que no queda claro, yo creo que es adrede, es el tiempo que han pasado encerrados, que en ningún momento... Sí, lo preguntan, pero no lo dicen. No lo saben, ¿no? Se han perdido, entonces, han perdido la vuelta. Eso yo creo que te desconcierta, y a la vez a lo mejor te da también un nexo con al espectador, ¿no? Que estamos viendo la película y nos mantiene ahí un poco pensando, coño, pero estos tíos, ¿sabes? Cuando dicen cuánto tiempo han estado ahí encerrados. Sí, porque la primera noche es verdad que queda claro cuál es el siguiente día y tal, pero luego ya, de hecho, entre dos personajes lo hablan, ¿no? Dice, llevaremos un mes aquí, y dice, no, menos. No podemos aguantar tanto sin... Sí, eso es. Comer. Sí, además dice que sin comer no podemos aguantar tanto tiempo. Sí, bueno, a ver, mejores escenas y peores escenas, o lo que nos parece mejor de la peli o lo peor. Adelante, Rubén, venga, que si no luego te la quitan. Cuéntanos. No, qué va, si al final cada uno se puede quedar aquí. Yo me gustan las tres o cuatro escenas en las que se ve de fondo la entrada a la habitación y afuera negro y oscuro y cómo va, casi al final acaba siendo como una caverna de la prehistoria desde fuera, cómo se van acumulando ahí los escombros y las pieles de los corderos y tal al final, y al principio la misma visión parece una fiesta ideal de la alta burguesía, en la que todos se creen o nos creemos a veces que solo pasan cosas buenas, ¿no? Y no saben lo que les espera. Eso me gusta. Otra lectura, ¿eh? La involución del ser humano. En vez de la evolución, la involución. Van hacia atrás. ¿Y lo peor? Lo peor para mí tiene que ver con la técnica, porque no con la técnica, quizá con el mal sonido. Quizá yo creo que es demasiado llamativo a veces. Entonces hay que poner mucho de parte de uno, pero el que no te dé explicaciones concretas o tal, no, yo no se lo pido a una película como esta para nada. Entonces lo peor tiene que ver con eso, lo que puede hacer un poco más complicada la película, porque yo creo que quien se enfrenta a esta película más o menos sabe lo que le espera en cuanto a la trama y a las pocas explicaciones que hay en muchas partes, ¿no? Pero por el contrario, aparte de la escena, también me gusta mucho la cantidad de detalles. Yo creo que sin buscar tampoco explicaciones, detalles surrealistas que te ponen pues una emoción especial en eso que estás viendo, ¿no? En eso que estás viendo, que muchas veces en el cine de hoy en día, con mucho más medios, no llega tanto. Quizá, bueno, ya depende cuestión de gustos, ¿no? Pero es llamativo ver una película así y que tantas veces te pinche o te lleve a ese decir, qué cosa más extraña, esto no tiene lógica, ¿no? Pero un poco te lleva desde mi punto de vista, es que la vida un poco es así, la vida no es muy lógica a veces, ni tiene demasiado sentido, ni todo está cuadrado, ¿no? Entonces, llevarlo eso a una película, yo creo que eso es en lo bueno, aunque lo he dejado aprovechado en lo malo, pero bueno, yo creo que queda más o menos claro. Venga, Luchi, que siempre te dejo por el final. Bueno, pues yo creo que estoy de acuerdo que lo peor quizás sea la escasez de medios y probablemente tiene mucha conexión lo mejor para mí de la película, que es lo bien aprovechados que están por parte de Luis Buñuel, ¿no? Y sobre todo hay momentos en que la cámara está estática y ves cómo pasan los personajes, van narrándonos la situación, van pasando unos personajes, desaparecen, entran otros y la cámara sigue ahí quieta, ¿no? Bueno, pues me parece que gracias a que es Buñuel, pues con pocos medios consiguió algo bastante interesante. Bueno, a ver, hombre Picaraza, cuéntanos. Bueno, para mí lo mejor es los toques surrealistas puros, que a mí me encantan. Pues, la escena esa de la mano, por ejemplo, me encanta. Pero sobre todo, el momento con el que yo, las veces que lo veo, siempre me quedo, es la conversación que tienen cuando se presentan cuando acaba el concierto, que dice: ¿Usted cuánto tiempo va a estar aquí? Dígalo usted primero. No, usted primero. No, usted. Eso parece a los hermanos Marx. Es que yo vivo aquí. Es que yo vivo aquí. A mí eso me recuerda tanto a los hermanos Marx. Ya me parecía a mí. Que para mí es, vamos, eso es oro puro. Ese momento para mí es oro puro. Y posiblemente para mí lo peor sean estos recursos de los armarios, que no me gusta nada. Que se metan ahí unos en un armario a dormir y tal. Ese recurso no... A dormir, a chingar, a lo que quieran. A ver, hay que buscar intimidad. Que tengas ahí en esa habitación unos armarios en los que puedas entrar dentro y tal, es una cosa que a mí no me convence, ¿no? Hubiera gustado más que no hubiera existido esos armarios para que a ver qué es lo que pasaba sin un sitio donde esconderte, ¿no? Pero cuando luego... La película, como he dicho al principio, se me hace muy larga, o sea, muy dura de ver, porque es... Se me llega a hacer larga, ¿no? Un poco pesadilla. Cuando luego al final tienen cortinas para separar los espacios, ¿eh? Sí, es que además eso puede... Que no salen hasta el final. Otro recurso más que el armario para meterse dentro de un armario, ¿no? Me parece... Sí, hablando de diálogos, también es otro totalmente de los hermanos Marx, el del cuarto embarazo, de que le dice... Juana Cristian le dice, pero este es el cuarto, ¿verdad? Y dice, pues no lo sé, señora, ya voy perdiendo la cuenta. Dice ella, ¿y está usted seguro de la paternidad? Dice él, ¿cómo? Dice ella, quiero decir... Y dice el otro, pregúnteselo a ella. Y dice ella, la ciencia lo decidirá. O sea, la ciencia lo decidirá. Sí. Al principio tiene unos cuantos diálogos que son muy... A mí me recuerda mucho a ese cine de los hermanos Marx, ¿no? Esos diálogos estúpidos por estúpidos. O sea, no puedes buscar ningún sentido, ¿no? Y eso a mí me mola mucho. Sí, a mí también, la verdad que sí. A ver, Eduardo, coméntanos. Pues A ver, que se me olvida la que iba a decir. Ah, sí. Después de que el mayordomo entra, ¿vale? Para servir el desayuno, y cuando no puede salir, a mí di que estaba medio dormido también cuando vi la película. Pero me dio la impresión como que el mayordomo salía a un abismo, ¿sabes? Estaba el marco de la puerta, que incluso no parecía un marco, parecía como la cortina. Parecía como que se salía del mundo. O sea, el nido de águilas. No sé cómo decirlo. El nido de águilas de Juego de Tronos. La celda sin pared. Salida del cubo cuando salen al final de la peli. Sí, es verdad, ¿eh? Sí. Que a mí también, cuando lo ha dicho Rubén lo de Cube, yo también lo pensé. Tiene paralelismos, Digo, sí, están en... Sí. Y eso, me encanta la actuación del que se echa las manos a la cabeza como que se... Que sí, se que le ha desvalido. Sí. Dice, ¡cuidado! Sí. Y bueno, a mí la habitación de los jarrones también me encanta. El baño. Sí, el baño. Y que no se rompa ninguno, eso no me lo creo, hombre, por Dios. Y bueno, y lo peor, pues algunas actuaciones que parecen sobreactuadas, no sé, como la del jovencillo este. Los actores son bastante malillos, los que salen de la actuación. Lo que pasa es que hay mucha diferencia. Una jovencilla, una actriz joven es muy guapita, y no sé, claro, obviamente no sé quién es, pero esa sí me llama la atención. Digo, mira, esta es más joven aquí que todas las demás. Pero hay mucha diferencia. Hay unos que son como muy teatrales y otros que son más cinematográficos. Pero Silvia Pinal, por ejemplo, está excelente como la Valquiria, ¿eh? Es que, vamos. O sea, sí, dentro de que el papel. Fría, está en su papel muy bien, pero. Sí. Pero otros están un poco más. Pero tampoco exagerados. Tienen momentos de lucimiento actoral. No es una película que busque precisamente. No, es lo que decíamos antes. Hay veces que las caras incluso no coinciden con lo que tendrían que hacer. Ya. Es un poco. En eso es un poco galimatías, ¿no? La actuación no queda. En ese sentido no me gustó mucho el... Ya tengo algunas, no sé, el hombre gordo este que va un poco de chulito, que dice que va al burdel y no sé qué. Está como sobreactuado también a veces, no sé. Sí, un poco pasado. Pero bueno, a ver, no me ha encantado, no me ha apasionado la película, pero sí que reconozco que después, además de hablar, me ha gustado, no sé. Sí, cuando le buscas los sentidos a las cosas... Sí, tiene sus valores, sí. Tiene sus valores. Bueno, pues yo me voy a quedar como mejor escena. Estoy debatiéndome entre dos. Si la rotura de la tubería, porque... Bueno, ya digo las dos, porque se ve lo de la individualidad de las personas, como la diferencia entre unos que quieren colaborar, como el doctor, que siempre está intentando apaciguar todo y colaborar y tal, y entonces empiezan a gritar, o el amigo del dueño, que siempre está... pues, venga, que las mujeres primero, tal, y los cabrones, que son el gordito este y el joven, que van ahí y apartando a todo el mundo, yo quiero beber agua y que lo den por el saco a todos, ¿no? Que luego encima son los que más protestan y los que más joden a marrana, ¿no? Esos dos. A mí esa secuencia me gusta mucho. Está muy Habría bien. Habría que haberlos metido a esos en perdidos. Y me gusta mucho el baño. Todo lo que ocurre con el baño me encanta. Toda la progresión que tiene desde el inicio cuando entran, eso cómo van poco a poco entrando, cada vez entran más. Luego que demuestra que los ricos son personas y también cagan. Y mira, como dicen en Charrado de TVO, ¿no? ¿Acaso no caga el Papa? Pues. Claro. Pues eso. Comerá Gloria, pero claro. Y además con la imagen que el armario que tiene el baño es el que tiene el arcángel en la puerta. O sea, toda esa simbología y todo eso está muy bien. Y el rollo surrealismo, porque cagar en ese baño es como cagar al aire libre en una campa, porque a una le viene una brisa fresca con hojas, a otra ve águilas volando, la otra ve agua fresca de un riachuelo pasar. Es como que traspasen y van a otro universo, ¿no? El armario ese es una cosa. La puerta de la Pero al rato la intentan tapiar las rendijas porque aquello huele a pesta. Entonces todo lo que ocurre con el baño me gusta mogollón. Y lo que sí que me saca de la película son precisamente lo puramente surrealista. Me encanta el surrealismo que está encajado en diálogos, en acciones. Eso me parece maravilloso, cómo está metido todo el surrealismo. Pero cuando te saca y te mete una ilusión onírica del serrucho cortando un violín, porque simplemente es una escena así estrambótica, la voy a meter ahí, o un maniquí que es corto por una sierra, o incluso lo de la mano, ¿no? Que a mí me saca. Yo no lo veo, no lo encajo con el resto de la película. Y lo demás sí, lo demás está hermanado con la trama, con los diálogos, con los actores, y te dejas llevar. La parte llevar, de los sueños tampoco entonces, aporta mucho. Pero tal. La parte de los sueños, a mí es lo que más se me cae, ¿eh? Pero es el punto de Buñuel puro, ¿no? Eso es Dalí. Esa es la parte de Dalí. La parte daliniana, sí. Es que seguramente a lo mejor. Pero yo creo que. Eso ha sido un sueño de él, porque ya sale cuando lo de las hormigas en la mano y cortado del ojo, eso sí, lo había soñado. Él tiene fijación con las manos cortadas, con las hormigas y con eso. Lo repite en varias pelis. Pero ya te digo, a mí me saca, porque yo estoy viendo la película y es que eso no... Es meter surrealismo por meter surrealismo. Mételo en la trama, o sea, lo de mete un oso o mete cualquier barbaridad dentro de la trama y que interactúe con... en la situación, ¿no? O sea, el surrealismo que interactúa... El surrealismo es que no tiene nada que ver con lo demás. Entonces, son momentos surrealistas en sí mismos porque no pegan para nada con la película, entonces también le dan su punto. Sí, lo único que pega es eso que os digo, que eso ahí están masticando algo todos los personajes y justo se han tomado la pastilla esa, pero ¿y qué? Quiere decir, vale, ¿y qué? ¿No? Porque empiezan a flipar todos un poco. Es una ida de olla, sí. Hombre, los ronquidos que tenía que haber ahí también tela, ¿eh? Sí, porque no se oyen ronquidos, pero 20 personas durmiendo me extraña a mí mucho, sí, que ninguno ronque. Pero se oyen esas toses, esa... Sí, encima hay una que dice, uy, es la mejor noche que he pasado en mi vida. No sé, al principio he dormido como nunca. Se da falsa la tía. Bueno, vamos con los comentarios del Facebook. Tenemos pocos o casi ninguno, y los que son para decir, cago en mi madre. Qué cojones feliz está. Joder, que nos dicen eso, que a ver, que Eric no vamos a dar quinto del charco, que tiene bajada la peli, pero que eso, que no la acaba de ver. David Monedero, que a ver si puede oír el podcast sin ver la peli, que ya lo ha hecho otras veces. Gente que la está intentando ver. Bueno, hombre, es que ya entran en diálogos. José María Cidoncha, suerte con el programa, y que la claustrofobia, la locura que provoca el visionado de esta peli de Buñuel nos haga ver ovejas en el estudio. Enhorabuena por dedicarle algo al cine clásico, que ya era hora. Bueno, y luego nos dice eso, pero luego nos pone que también podíamos hablar de ovejas asesinas. Dice que es broma, ¿eh? Que tú me dirás. Luego dice que es broma. Y luego es que no hay más comentarios. Dolores, esta película es muy fácil para los haters, no hace falta, se lo damos hecho, o sea que en ese sentido, sin problema. No, y seguramente es una película bastante desconocida. Sí, Dolores Fong nos dice ¡yu! ¡Yuhu! Pues eso es que le gusta. Esa película, bueno, oye, también a mí me mola mucho descubrir películas y descubrir cositas a los oyentes, eso mola. Que luego te digan, ¡ay, mierda, que dijiste! O ¡qué guay está! Bueno, hay, pero bueno, pero por lo menos, mira, te hacen caso, las ven. Y eso siempre está bien. Así que, bueno, pues nada, vamos a hacer ya un paroncito, un descansito, ponemos unas cuñas. A mí se me ha acabado ya la bebida, el bebercio aquí. Y repoblamos y venimos a presentar la película para el próximo Películas con Chicha. Ya no digo para el próximo mes, digo para el próximo Películas con Chicha. Sí. Sea cuando sea. Ahora no hay tiempo. Sea cuando sea. Hasta ahora, Rubén, que estás invitado, ¿eh?, aquí a la presentación. Vale, muchas gracias. Hasta ahora mismito. Yeah. Estás escuchando Películas con Chicha. Bueno, estamos aquí para presentaros la película que tenéis que ver para el próximo Películas con Chicha. Y la ha elegido otra chica, Blanquita. No sé si que la relacionamos con los, con los corderos, ¿no? Blanquita era la ovejita de Heidi, ¿no? No era la de Heidi. Es la Bienpe en Twitter. Es también podcast, es aragonesa también. Y colabora en un par de podcasts que son Por qué Podcast y en Poza. Ah, Poza. Vale. Yo no la tengo fichada Blanquita, ¿ves? Sí, sí, yo la conozco en persona, es muy maja. Sí, es una chica muy maja, sí, sí. Qué bien, qué bien. Qué bien, ¿en el gente con tablas? Un buen rato también. Muy bien, pues ha elegido la película de En el nombre del padre. ¡Toma ya, peliculón! De 1993, Gene Sheridan. Este hombre que había dirigido... Bueno, había, su primera película fue Mi pie izquierdo. Ya pegó el pelotazo que te cagas con esta película. Luego hizo otras películas, The Boxer también está muy bien, ya también por esta época. Sí. En América. Bueno, es irlandés, para qué decirlo. Es irlandés. Sí, hace, además tiene ese rollo irlandés, está muy interesado por el conflicto irlandés. Se pone siempre muy de parte de Irlanda y muy en contra de Gran Bretaña en todas sus películas. En The Boxer también. Bueno, The Boxer, ojo, le mete a los del IRA. Sí, mete un poco caña, pero vamos. Sí, porque... sí que se ve de dónde es. O sea... Sí, pero bueno. A ver, no quiero decir que vaya con el IRA, sino que él es independentista irlandés. Sí. No que abogue por soluciones violentas al conflicto. Sí, ¿vale? Es verdad, por soluciones pacíficas. Sí, bueno. Esta es su tercera película. Este hombre comenzó en teatro, luego se fue a Broadway, estudió cine y hizo Mi pie izquierdo, con la que pegó el pelotazo y le propició ya quedarse en el mundo del cine en vez de en el mundo del teatro, donde empezó. Esta es, como he dicho, su tercera película, y también hizo tres películas con Danny Day-Lewis. Uh-huh. Que tiene Mi pie izquierdo, En el nombre del padre y The Boxer, justo las tres además. Bueno, la primera no es temática irlandesa, pero bueno, el hombre este que pinta los cuadros con el pie es así, es un poco sensiblera, así y demás. Sí, pero bueno. Un poco directa a la lágrima fácil. Sí, directa a la lágrima, sí, fácil. Pero eso así, está como, muy bien, pero, la interpretación. Pero está muy bien, está muy bien. Es una pasada. Sí, sí, pero la peli está. No, y la peli está bastante bien, ¿eh? Sí, pero la peli. Que sea un melodrama y tal, la peli está bastante bien. Bueno, En el nombre del padre, cuenta la historia de Gerry Conlon, que es. Este hombre vivió de verdad y todo lo que le pasa aquí, o casi todo lo que le pasa, ocurrió de verdad. Este hombre fue acusado falsamente y encarcelado como terrorista del IRA, y en aquellos momentos estaban las leyes pues casi como las que están ahora, ¿no? A cuenta de lo de las Torres Gemelas. Que eso es uno de los temas que trata la película, el tema del abuso de poder, ¿no? El tema este de que al ser un rollo terrorista ya no hay derechos de por medio y se pueden saltar los derechos humanos y hacer lo que les salga de los cojones, bueno, básicamente. Y de hecho, a él se le encarceló porque se podía tener retenido por terrorismo más tiempo que por cualquier otro delito. Entonces les retienen más tiempo y les hacen. Sí, y sin abogado, ¿no? Y sin. No, nada, les hacen, ¿no?, confesar que han sido ellos, tal cual. Entonces. Y de hecho, al ser terroristas, no, vamos. Pasa por encima todo. No se tiene en cuenta nada hasta que no llega alguien que les defiende, ¿no? Y es algo que está ocurriendo ahora, ¿no? Porque ahora mismo, con el rollo de. Ya lo vemos en los aeropuertos, macho. Te pueden hasta poner en pelotas ahí para que pases y denigrarte ahí, agáchate. Pues, o sea, yo creo que copió un poco a Pilar Miró, con el crimen de Cuenca. Dices hasta hombre, que, no va por ahí, ¿no? No va por ahí. El crimen de Cuenca fue otro rollo. Eso fue más español, menos irlandés y más castizo. No, es broma. Más de envidias y de todas esas cosas. Es un peliculón y Daniel Day-Lewis hace un papel por el que mucha gente, yo creo que con este y El último mohicano, así de primera, son los que te vienen a la cabeza. Sí, además justo venía de hacer El último mohicano, que fue la película anterior. Aquí todavía no estaba crecidito, todavía no era el gilipollas que ha sido después, ¿no? El prepotente que es ahora. Bueno, se ha ido un poco la pinza, pero... Pero estaba en camino, Y como actor es uno de los que más me gustan, ¿eh? Sí, se mimetiza con los personajes, es una pasada. Es un actor del método, también el tío los vive, ¿no? Se mete en ellos y no sale hasta el final de la peli. En este, por ejemplo, se pasó... perdió 50 libras de peso, se pasó 3 días en prisión allí, y además con torturas, le echaban jarros de agua fría, le golpeaban cada 10 minutos en la puerta para no dejarle dormir, le interrogaban así durante 9 horas seguidas también, para que sintiese lo mismo que sintió el hombre este y luego poderlo utilizar en la película, ¿no? Puso acento irlandés del norte, que no dejaba fuera del rodaje tampoco, o sea, él seguía con su personaje fuera del rodaje, sabemos cómo es este hombre. Y nada, y hace un papelón. Luego tenemos también a Emma Thompson haciendo de abogada. De abogado. Tenemos a uno de esos grandes actores secundarios, ¿no? A Peter Postlethwaite. Que hace del Postre Guay. Hace de su padre, de Giuseppe Conlon, que también lo encarcelan, ¿no? Porque aquí al final no se salva ni Dios, se encarcelan a todo el mundo. Y bueno, y a Bono le ofrecieron un papel, porque además compone la canción principal. Hace un par de temillas. Y entonces le propusieron hacer el papel de Paul Hills, pero tenía gira con U2 y al final no pudo estar. No pudo estar. Tuvo muchas críticas por parte de los británicos, claro está, porque se ponían muy, muy a favor de los irlandeses, muy en contra del gobierno británico, y allí no gustó mucho la película. Bueno, pero contaba una historia real, tampoco es que hombre, se pusiera a favor de nadie, pasó, contaba una historia real. Sí. Hombre, pasó tal cual. Ahí también le criticaron que hay varias cosas, de que el tema de las marcas de tortura, pues el hombre al juicio no aparecía con marcas, ¿no? O sea, torturaban pero no dejaban marcas, ¿no? Como sí, eso la es una, peli. Eso es una... La primera ley de la tortura es que no se pueda luego sacar las toallas. Entonces, que no quede referencia a la tortura, ¿no? Cosas de los juicios también, que pues que son diferentes a lo que sucede en un juicio real. Pero hombre, yo creo que es que tienen que dinamizar un juicio de estos británicos. Es una chapa que... Sí, encima los británicos, eso sí que tiene que digo, que van con el gorrito este blanco, con la peluca y con todo, joder, tiene que ser peñazo. Entonces aligeraron los juicios. Eso sí que están apelotonados. Y luego también que el padre y el hijo nunca coincidieron en una celda. Estaban en cárceles separadas incluso. Y aquí en la película coinciden. Es mucho más dramático, claro, meterlos en la misma celda, el padre al hijo. Bueno, son licencias. Hay que darle un poco de para que la película funcione y nos haga llorar en momentos, hay que darle un poco de manga ancha, ¿no? Bueno, el guión está basado en la autobiografía de este hombre, Gerald Conlon. Fue un super mega ventas en todo el mundo. Y curiosamente, los derechos de la película son de Gabriel Byrne, del actor. De Gabriel Byrne, que era el que iba a hacer el papel, que hizo Danny DeLewis. Pero luego la producción, al final, los que ponían las pelas, cogieron el papel a Danny DeLewis. Este hombre se fue desvinculando del proyecto y luego ya al final aparece como productor, pero básicamente porque los derechos son suyos, porque vamos, dice que se tomaron demasiadas libertades artísticas respecto a lo que él quería hacer y al final pasó de la peli y solo cobró el cheque y figura ahí como productor ejecutivo un poco. Premios: El Oso de Oro, la 44ª edición del Festival de Berlín, nominado a 7 Oscar, 4 Globos de Oro, 2 BAFTAs, premios británicos. Y esta es la película con la que se sufre, o sea, sufres la frustración, ¿no?, del personaje, porque aunque el tío es un poco pendenciero, ¿no?, es un poco así criminal de baja estofa, sí, un poco ladronzuelo, pero te sientes identificado sobre todo porque sientes que es que te puede, el padre, por ejemplo, no lo es y acaba encarcelado, ¿no? Entonces, la impotencia que tienes con la película es la misma que tenían ellos, claro. Sientes esa frustración, ¿no? La transmite muy bien, ¿no? Es una película con mucha tensión, con mucha carga emocional. Es toda la película muy verosímil. Te puedes creer perfectamente que pueda llegar a suceder los hechos así. Es verdad. Más allá de que haya pasado, claro. Está muy bien ambientada, además. La música, Trevor Jones, otra vez se vuelve a pasar por aquí. Se ha pasado ya con Excalibur, con El Corazón del Ángel, con Dark City. Unas cuantas veces. Es habitual ya. Le vamos a poner aquí un micro. Trevor, si nos oyes, vete, te hacemos un hueco. Pero bueno, la importancia, la verdad, de la banda sonora principalmente están las canciones. Sí. Hay una banda sonora de canciones que ahí, vamos, te lo vas a pasar pipa, Luchi. Sí, sí, la verdad es que sí. Aparte lo vamos a pasar bien todos, ¿eh? Es una banda sonora de las, de sí, las sí, guapas. Sí, pero aparte y la película también, yo creo que con la película también nos, aunque nos lo va a pasar momentos malos, sí, lo vamos a pasar sí, bien, sí, sí. Repite muy bien. El tema principal, You Made Me The Chief of Your Heart. ¿Cuántos gatos hemos matado? Sidney O'Connor canta, escrita por Bono, Galvin Frieden. Bueno, ya, ya vais a explicar esto, porque hay temas de Jimi Hendrix, hay sí, de Dylan, en la que era Rolling Stone de Dylan, de Bob Marley. Bueno. Sí, algunos que no aparecen en los créditos, en el disco, quiero decir, que también los incluiremos para darle más vidilla. Qué bien, qué bien. Y fotografía, Peter Bisou, un británico, un director que comenzó de la mano de Alan Parker y hizo muchas películas en Gran Bretaña. Mucho con los Monty Python, la vida de Brian. Pero bueno, es que tampoco es que tenga muy buena fotografía la vida de Brian. Pero bueno, hizo The Wall, de Pink Floyd, que sí, Art de Mississippi, por ejemplo, Show de Truman. Es un artesano, no es un gran artista, pero es muy cumplidor, ¿eh? Siempre cumple muy bien. Por ejemplo, aquí vamos a tener una foto muy plomiza, muy gris, tonos apagados, lo que necesita. Sí. Así que, bueno, pues ya sabéis. El siguiente programa, veros en El Nombre del Padre. Peliculón, no os lo perdáis. Os vamos a dar tiempo a verla, seguramente. Porque tenemos otra grabación por ahí, sorpresa pendiente. Así sí, que. Luego tenemos la J-Pod. A la J-Pod. Un mes estaremos ahí liados a tope, o sea que. Así que bueno, vamos con los métodos de contacto. Cuéntanos, hombre, Eduardo, cuéntanos, que siempre los cuentas. Pues tú. Eso, pues tenemos nuestro correo, que es contacto@pocinema.net y net. Nuestro Facebook es Grupo Pocinema, ¿vale? El grupo de Facebook está... Podéis que pasar y comentar lo que queráis, ¿vale? Muchísimo cuidadito con el Facebook. Cuidado con los mensajes que te llegan en el Facebook. Que te puede liar. Si no habéis elegido vosotros la película, decidme que no sois vosotros, que es otro. Es que ya no llega. A mi torso ni caso. Es que, no sé, yo es que no miro a los amigos que tengo, pero como ya andaré cerca de 1000, pues lo que pasa. Es lo que pasa, que siempre se repite. Claro, Antonio García, pues habrá varios, supongo. Claro. Lo que pasa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, oye, que muchas gracias, Rubén, por haberte nada, pasado. Al contrario, al contrario. Un total placer y nada, pues un pequeñísimo grano de arena y no dejaré de escucharos. Porque me parece que es la revolución para mí de este comienzo del siglo XXI, el tema del podcast, que yo creo que está en pañales y puede dar de sí muchísimo, muchísimo, porque se adapta totalmente a lo que cada uno quiere y lo hacemos gente como el que lo escucha, entonces es doble beneficio. Yo creo que es muy muy cercano y el vuestro me parece de los mejores. Fíjate que las emisoras grandes como la cadena SER ya tiene una cadena de podcast, ya exclusivamente de material de podcast, o sea que se están apuntando al carro. Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? Que te paguen ya, hombre. Que un podcast hecho todo. Así que yo me he tenido que jugar la identidad, por ejemplo, por estar aquí y mira. Qué bueno. Pues nada, que hasta el próximo programa, amiguetes. Venga, pues esperemos tener algún pocinema antes también. Esperemos tener algún pocinema antes, entre medias de películas con chicha. Yo lo tiro así, tiro la piedra también. ¿El qué? Que esperemos tener algún pocinema antes de algún pelis con chicha. Sí, sí, hay uno grabado. Ah, vale. Digo, hay uno grabado que tenga que haber salido antes que el que se publicó, porque cuando se publique ya no tendrá que ver con el tema, pero bueno. Que siempre. Pero al principio del curso, cuando se publique, ya está pasado. Bueno, que nos vamos. Venga, adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Visítanos en nuestra página web www.podcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@podcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Podcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Pocinema, las tomas falsas. O sea que no son reales. No, sí, sí son auténticas, solo que se suprimen. Pero si son tomas falsas, ¿no son de verdad? No le eches sí, joder. Son buenas. ¿Qué te pides? Bueno, sí, pero es que yo de Buñuel hubiera elegido otra. Yo la he visto, yo la he intentado ver dos veces. La primera vez, bien, apuntando y tal. Pero la segunda, joder, qué dura se me ha hecho. Bueno, yo creo que son Ahí tiene varios factores, ¿eh? Para que se haga un poco infumable. Sí, claro, está claro que tiene varios factores para que se haga infumable. No es una película al uso para nada. Ni es que empezando solo por lo mal que se oye y el idioma en el que hablo. Eso también. Sí, pero bueno. un así. Pero, lo voy a poner yo en todo el podcast también. Así todo de bajo, bueno. Para joder. No. Que la época mexicana de Buñuel es dura, ¿eh? Yo creo que es la época más dura para ver. Bueno. Claro. Bueno. Hombre, si todos hemos visto otra, si queréis hablamos de otra, ¿eh? No, que no. No está preparado ahora. Hemos tragado esto rápido. Con lo buena que la banda sonar, hombre, vamos a cambiar ahora. Bueno, pues. Si hablamos de Mad Max, Furia en la carretera. No me toquéis las. La lleva el móvil, ¿eh? ¿No te gusta, Luigi? A ver, que no, yo no he dicho en ningún momento que no me guste, sino que me ha parecido una más. Una más de Mad Max. Yo creo que no, ¿eh? Es que cambiar con. A ver, si la has visto en casa, cambia mucho, ¿eh? O sea, me dirás que no es mejor que la 3 con los niños. Yo tengo aquí un sistema de sonido e imagen que. No. Que tiro el edificio, ¿eh? Con él. Me da igual, no es el sistema de sonido e imagen, es verla en el cine con la gente en el cine. Eso es totalmente distinto. No. O sea, yo la vi 4 veces en el cine, ¿eh? O sea. No estoy de acuerdo. Y a mí me parece una pasada. Es que no es una película de cine, es otra cosa. Que no. Ya lo debatiremos. Si tienes el J-Pod, lo debatimos en la J-Pod. El Ángel Exterminador tampoco es un espectáculo de cine. No, desde luego, en el cine, no sé, en el cine quien la viera, que no fueran críticos, pues puede ser cualquier cosa, pero bueno. Yo creo que no nos alargaremos tanto con esto. Luego pon música. Total. Esperaos que os suelte mi teoría de los fractales de esta peli y vais a flipar. Hombre, se ¿tú trata la música de eso, que has hecho, Luigi? ¿Música que he hecho? Por eso, ¿qué has hecho? Me ha salido los cojones. Dale. Yo ya lo he escuchado. Ha hecho nada que tenga que ver con la peli. Creo que no pones ni una sola canción de la peli. Bueno, a ver, es que puedes poner la sonata que toca la pájara o el Ángelus ese que suena al principio y al final. Alguna balada, hombre, con los. No nada más. Pero no hay más, o sea, no hay más. Hay baladas. Así que como este señor se basaba mucho en la música clásica, pues este se tira por ahí. Este señor cobraba por poner música de otro. Me he ido por la tangente, he dicho, toma. Qué bien. Pues nada. Bueno, venga, vamos allá. Venga, chicos, vamos, adelante. Venga. Pase cortito. Espera, ahora. Ya que a mí me quedan 2 folios y medio por decir. Cosas. Este es un podcast de penalti, o sea que todo es suficiente. No, sí, la tela aquí, lo que queda todavía, ¿eh? Pero bueno. Pero de Intacto al Ángel Exterminador hay un abismo, ¿eh? Ya ves. De haber elegido Intacto y luego decir, bueno, pues al Ángel Exterminador. Pues vais a joder. Pero claro, si es que yo no tenía nada que ver con Intacto. Claro, es que él no es... Bueno, claro, sí, buen revesado, ¿eh? Esto fue cosa de Abraham. Fue cosa de confusión de internet. Pero, ¿la primera que habías elegido cuál era? No, es que yo solo soy yo. Es que no había elegido ninguna. Es que no había elegido ninguna. No. Vale. El Rubén Sánchez, podía haber sido un Rubén Sánchez que... Vale. El rollo es que yo escribía al Rubén Sánchez, porque como no conseguía contactar por email, escribía al Rubén Sánchez que tenía en el Facebook. Yo. Pero el Rubén Sánchez que tenía en el Facebook es este hombre, que no tenía nada que ver con el otro. Pero yo me encontré un mensaje de un correo y tiré para adelante. Claro, sí. Yo patadón para adelante. Mira qué majo. Mira qué bien. Me llaman Pamplona más. Es que el Facebook, no sé si veríais alguna ayer la noche temática que va sobre el Facebook y tal. Yo lo vi. El Facebook es a veces un arma de doble filo, porque, claro. Uh-huh. Y ahí es una. Bueno, si alguna vez vuelve mi podcast, en un episodio va. En uno de mis elogios de estos que hago, como se dice, las disertaciones que hacía yo, una era sobre el Facebook y todas estas mierdas de ahora. Porque es verdad que vivimos a través del Facebook y del WhatsApp y estas mierdas. Es un poco. Yeah. A veces da un poco de pena. Pero bueno. Sí, es verdad. A veces va bien, ¿eh? Que no digo yo que no, pero a veces da un poco de pena. Que hay gente con la que hablas poquito. Bueno, que no se ha venido bien. En su Facebook no te enteras de su vida. A nosotros no nos ha venido bien porque si no, Luchi viene media hora tarde, ¿eh? Pues porque ha preguntado, que si no. Hombre, a vosotros nos ha venido mal porque sin Facebook, desde luego, no estaríamos hablando del Ángel Exterminador. No, pero oye, está bien que se hable del Ángel Exterminador. Yo, mira, hace. Cuando. Allá por el. Bueno, cuando empecé yo en el Pelis con Chicha, que ya hubo gente que decía, ¿por qué no traéis películas más viejas y tal y cual? Sí, sí, sí, es verdad, es que de vez en cuando algún oyente le trae una película de... A ver, pero dijimos que películas más modernas, pues porque no, bueno, estaba el de García. Dijimos, sí, cosas que no llevará García a su película. No, pero puedes llevar pelis antiguas que García no, no llevara, sabía, no pero... llevara sus, que no, no, no sea capaz, yo qué sé, comedias de... De Cary Grant o... Sí, no, no, aquí la cosa es que elige la gente. Bueno, no pasa nada. Es una cosa que está bien, ¿no? Que elige la gente que nos oye es la que elige. Sí, sí, a nosotros muchas veces nos recriminan, pero ¿por qué no habláis de no sé qué? Es que las películas no las elegimos nosotros. Si las elegís vosotros, eligen los oyentes. ¿De qué programa elegimos? Cada vez que hay un pez con chicha dice, pero si esta película no tiene ninguna chicha. Las elegís vosotros. Pero las primeras no, ¿no? Todas, no, no, todas. Todas, desde el principio. Pero ha sido el oyente. Los pelis con chicha son todos elegidos por los oyentes. Ajá, ajá. Hay que hacer un... Cuando llegamos al... ¿Cuál era? El 50. En el 50 haremos las películas con chicha nuestras. Es que... Yo tengo con chicha, o sea que... No me puedo quejar. Bueno, vamos a empezar, venga. Venga, muy bien, Luchi. Fórmula, la fórmula, ¿qué quieres? ¿Cuál es la película sí, siguiente? En el nombre del padre. Ah, es verdad, sí, venía en los correos. Voy a, qué más, la voy a buscar. Voy a buscar el IMDb, porque me voy a colar con algún nombre. Que el IMDb no me estaba funcionando, por cierto. No sé por qué. Es que también poner una película que a todo el mundo le gusta es demasiado. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Claro. Yo soy socio del Getafe, hombre. Para ser del Madrid es muy fácil. Claro, lo duro es... Lo bueno es ser de los sitios complicados, películas complicadas. Ya está. Ya. Es que estaban haciendo reparaciones el IMDb. Internet Movie Database. La Biblia del cine. Si no fuera por esto... Sí, desde luego, en cuanto a personajes y tal, en dos clics todo. Ahora, otra cosa es las puntuaciones a veces y tal. Ah, no, esas están todas sobre... No sé por qué, pero todas están, vamos, pasar de vueltas, ¿eh? Joder. No, yo creo que son muy, muy de que votarán 100.000 personas de entre 15 y 20 o 25 años y al final, como va por número de votos, pues... No te creas, ¿eh? No te creas. ¿No? No. Los clasicazos tienen unas notas que te mueven. Bueno, sí. Pero es que sale una serie y aunque sea una mierda, ya como es estreno, unas notas altísimas. Miras y dices, joder, un 8. Y la ves y dices, ¡ah, puta mierda! Claro, ¿qué pasa? Que luego al cabo de un mes... Baja mogollón. Sí, un 5. Es que las puntuaciones yo creo que no son, sobre todo en estas páginas que puede votar todo el mundo y tal, yo creo que no son muy fiables, ¿no? Porque... Hombre, Film Affinity a mí me parece algo más, o por lo menos quizá más, me acorde a lo que a veces pienso y tal, pero es verdad que todo está al final un poco subjetivo, pero bueno. Hay mucho gafapasta por ahí, ¿eh? Uf, hay que tener cuidado, que hay cada cosa... ¿Qué tiene el Ángel Exterminador en IMDb? Ay, pues mira, no lo tenía abierto porque no me estaba funcionando la página, pero te lo busco ahora, ¿eh? No, si lo busco. El Ángel Exterminador, IMDb, 8,2. ¡Joder! Y en el nombre del padre, 8,1. Pero mira el número de votos, ahora es como no hay ni... 19.000 votos. En el nombre del padre. Ah, en el nombre del padre... 300.000. 97.000. Claro, es que hay muchos más. Sí, seguro. Es que el problema de estas redes. Claro, en el nombre del. Y 66.000. Tienen la misma puntuación, básicamente. En Final Affinity y en IMDb. Tiene 8,2. Digamos que la ve menos gente, pero a la gente que le cuesta más verla, pero quien la ve le gusta. Sí, lo que pasa es que a lo mejor la gente que no le gusta no vota. Es que no es cosa que puedas controlar un poco los... Es verdad. El tipo de voto, pues... Normalmente votará a la gente que le gusta mucho o que le gusta poco. Sí. A la gente que... Bueno, claro, pues, yo creo que pasará mucho de entrada a votar. Sí, yo, verdad que cuando uno vota... Tiene IMDb, nunca ha votado nada. O sea que... Yo tampoco, ya ni IMDb jamás. En Final Affinity alguna vez, pero... Yo Final Affinity sí. Yo es que no soy y luego empecé a hacerme IMDb, digo, ¿para qué? Si ya tengo el Film Affinity, para repetir otra de los votos. Hombre, está guay porque en IMDb te ponen la foto del actor, y luego en pinchas este ahí, te viene la guía, la biografía de él, te viene me parece muchísimo más completa. Al final, a veces es alucinante, te coges un actor de estos de película que sale en 500 y te pones a pasar páginas y páginas y páginas y páginas. Y es alucinante. Claro, como... He pasado todas las películas y todo, claro. Y es que uso, ya veis que uso poco internet. Bueno, vamos allá. Bueno, al final quedó de puta madre. Duró más que la película. Dos horas. Un poquito. Sí. Duró más que la película. Ah, guay. Sí, porque a veces nos, es que, claro, queremos decir todo y nos pasamos de duración, ¿eh? A veces. Joder. Yo tenía aquí escrito que ya, vamos, por no aburriros, porque ya, claro, como viendo que iba cuesta arriba la cosa... No pasa nada, tú dilo que va la toma falsa. Aquí no se tira nada, esto como el cerdo. Aquí sigue toma falsa, sí. Dilo, cuenta. ¿Yo? Sí, no sé qué tenías apuntado ahí, que has dicho que no habías contado en el programa. No, pero eran cosas, no. Sí, no, eso que... lo has dicho porque no tenías nada. Que yo también he visto el hombre que mató a Liberty Balance, con el discurso escrito. No, que va, lo que pasa es que como yo no suelo hacer estas cosas, entonces pues me paso por exceso, ¿sabes? Pero bueno. No, a mí me pasa igual, ¿eh? Yo luego al final no le hago ni puto caso a los apuntes, pero me siento más seguro. Pero si os mola que eso no lo he dicho, pero porque yo no sé si se puede decir nombres de yo qué sé, de editoriales o tal, pero el libro que hay de Taschen, de Buñuel, es alucinante. Pues que Taschen tiene unos libros cojonudos de todo. Taschen, y es que no sé si Taschen... también son caros, de narices. También. Mira, es que la pea lo compré por 15. Pero Taschen es que llegas y te pones los dientes largos con lo que sea, Joder. 15 euros este en Agapea, en la web esta, y es que es totalmente, además, como son los de Taschen, muy visual, muy llenado bien Buñuel, perfecto. O sea, es un libro alucinante. O sea, tengo el de Buñuel, el de Hitchcock, el de Kubrick, el de tal, y es que ya ni me da tiempo a ojearlos, pero ahí los tengo, y este de Buñuel en concreto que sí lo he leído, lo he ojeado mucho, me parece espectacular para quien quiera un poco, al final obviamente somos todos unos medio incultos en este sentido, pero para el que te suenen las películas y tal, está muy muy bien, muy currado. Sí, ¿no? Joder, el de Napoleón de Kubrick, la que no se hizo, es acojonante ese libro, También, ¿no? Joder, pero ese valía pasta. Sí, vale. Sí, eran 60 pavos, me parece que era. Hay que esperar a los saldos. Cuando ya hay saldos, se lo quieren quitar, que ponen la los VIPs, eso que viene en cine de los 2000 y se sueltan dos tomazos que te cagas por 20 euros y dices, madre. Me regaló estas vacaciones que cuando estuve en Madrid, que vi ahí detrás y vi a Manuel Callejo, me regaló el de Alfred Hitchcock, el de Taschen. Sí, el especial. Está muy bien, lo tengo también, sí. Bueno, pues nada, oye, os dejo para si tenéis que ajustar cosas de otros programas, otras historias, que yo ya... No, tranquilo, nosotros... Tranquilo, sí, nosotros tenemos que conseguir quedar ahora para grabar lo de Star Wars. Que, por cierto, que es verdad. Dicen que tiene que estar antes del día 1 de diciembre. Sí. Bueno, en noviembre pues, se puede grabar. No,